Hola a todos y bienvenidos de nuevo a New Game Plus, programa 3 de la temporada 4. Y hoy vamos a tener PlayStation 4 Pro, Record, Battlefield 1, bastantes juegos, bastante movida la semana. Y aquí estamos con Framara. Hola, ¿qué tal? Y José, desde París. Hola. Marquino hoy se ha caído, estaba dispuesto a grabar con nosotros, pero ha tenido problemas técnicos, se tiene que renovar el portátil, el micrófono no casi lo quema. Y vamos a hacer un poco de Marquino, ¿no? En el estamos jugando. Si queréis empezar vosotros con WoW, ya ahora os cuento mi experiencia. Sí, es que realmente somos los únicos que estamos... Bueno, yo soy es lo único a lo que estoy jugando últimamente porque no tengo otra cosa, porque no tengo ni Play todavía ni ordenador. Pero realmente. Bueno, ya tienes ratón, que ya es. Tengo ratón y se juega bastante bien. A ver, estoy jugando en el MacBook de 12 pulgadas, que es enano y tiene una gráfica bastante mala, y estoy jugando con todo al mínimo y apenas roza los 30 frames. Pero oye, se juega, ¿sabes? No es tampoco una experiencia horrible. Lo único que pasa es que no veo cosas que están, es decir, el otro día dejé el personaje aparcado en una esquina entre dos edificios en plan de, mira, aquí lo puedo dejar y no pasa nada. Y luego me puse a jugar en el trabajo, arranqué y me di cuenta de que lo había escondido en un arbusto. Ese arbusto en mi MacBook no se veía. Había arbusto. ¿Sabes? Ya, sí. Cuando a veces ponen áreas en el suelo los enemigos, yo eso tampoco lo vería. Exacto. Pero bueno, por lo demás se juega. Y en cuanto al juego, a mí me está encantando la expansión. Estoy flipando de lo bien que está, de lo entretenido que estoy. No me estoy aburriendo, no me estoy agobiando. Las misiones no son demasiado largas, duran lo justo. Y son entretenidas. No hay muy pocas misiones de estas que yo siempre critico de... Consígueme 20 corazones de cerdo y no todos los cerdos sueltan corazones. Ya, sí, sabes que es verdad. Yo creo que es la mejor expansión desde The Burning Crusade o Wrath of the Lich King, porque luego Cataclysm, Pandaria y Draenor tampoco fueron. El problema es que creo que el término de mejor expansión, hasta que no pasan unos meses, no se puede juzgar. ¿O mejor inicio de expansión? Eso igual sí. Creo que sí. Creo que a nivel de inicio es probablemente las mejores. Incluso la pondría... A mí Wrath of the Lich King también me flipó mucho porque a nivel de historia es muy buena. Entonces sí. Creo que la pondría junto a Wrath of the Lich King en términos de single player, digamos, ¿no? De hacer de questing y tal. Yo lo que me había pasado últimamente en las últimas expansiones es que llegabas a nivel máximo y automáticamente me aburría. Claro. En esta ocasión he llegado ya al nivel 110. Llegué hace tiempo. Y todavía... Tengo ganas todos los días de entrar y de hacer todas las cosas que hay, porque ahora hay un montón de cosas que hacer a nivel 110. Hay que hacer las misiones estas de mundo que han puesto, hay que subir reputaciones, hay que subir todo el tema de la clase, el artefacto, las misiones del class hall y todo esto. O sea que hay un montón de cosas que hacer, y eso que todavía no han puesto la raid ni nada. O sea que hay bastante contenido, es lo bueno. No tienes ganas de dejarlo, de que ya estoy aburrido, ¿sabes? Claro, yo no he llegado todavía a 110, por eso aún estoy... O sea, la clave para mí es ese. Si llego a 110 y me aburro, ¿vale? Me va a pasar, pues será como casi todas las expansiones, que me aburro enseguida. Si consiguen que siga jugando, pues bien. Una cosa que me está tirando mucho, que me mola un montón, es lo del class hall, ¿no? Lo de tu clase, que me parece, al menos en el caso del paladín, una historia muy interesante. Y me llama muchísimo, muchísimo, muchísimo más que el tema de los Garrisons de la expansión anterior. Es mucho más social. De hecho, mola llegar a tu zona, o sea, como a tu casa, digamos, y ver que hay un montón más de gente ahí contigo. Y encima son todos de tu clase. Es como muy... Te sientes como la pandilla, ¿no? De gente. Los Warriors, sí. Exacto. Está muy guay. Y, bueno, tú, Pedro, has jugado un poquito. Yo sí. Has hecho ahí tus primeros pinitos. He empezado. Me creé lo que me dijisteis, el Demon Hunter, que necesitaba tener un personaje a nivel 100. Me lié un poco porque los menús para mí son extraños. Sí. No es muy intuitivo. Pero también es porque has empezado con eso. O sea, has empezado con un personaje a nivel alto. Claro. Y el WoW es un juego que si empiezas desde cero, o sea, nivel 1, pues es un poquito más accesible. Pero bueno. Sí, he jugado un ratillo, bueno, que llevaré 4 o 5 horas más o menos. He subido a nivel de 102. A 101, 102, sí. Sí. Y me ha gustado, porque al fin y al cabo es como Diablo. Es muy parecido, es hacer clic-clic. Es Diablo desde otra perspectiva. Exacto. Lo que no me ha gustado, que el juego está ya demasiado destinado, o la expansión, a la gente que lleva toda la vida jugando. Y no hay parte social. Es más, necesito a alguien para una misión de tal, pero no está lo típico de en la ciudad, estamos haciendo el idiota. Va muy a pincho, y de hecho, en mí lo notabais, ¿no? Jugando... No te podíamos coger. No, yo iba a lo que había que hacer, no me paraba a leer, no me paraba nada, iba directamente claro, a pincho siempre. Pero ya es el chip, ¿sabes? Ya es la mentalidad de... Pero, por ejemplo, yo no juego así. O sea, yo yeah. ahora las expansiones a mí me gusta disfrutar un poquito de la historia. Entonces sí que las misiones me las leo. No todas igual, porque hay misiones que son, pues eso, ve y consígueme esto. Yeah. Pero intento leérmela, me gusta enterarme de la historia. Entonces sí que pasa mucho que cuando juegas con gente sueles ir un poco más a destajo porque vas a eso, a subir de nivel rápido, ¿no? Sí. Y eso es lo que pasaba cuando estábamos jugando otro día, que yo en plan de, tío, es que esta zona no la he hecho, quiero enterar la historia. Y otros iban, pa, pa, pa, pa, vamos a matar, vamos a matar. Estaba contagiado por el chip de Paco, que era claro. ir a por todo el bicho que se moviera. Matas, sí. montura, claro. la siguiente misión. Y luego lo que dice Pedro del rollo social de las ciudades, a ver, realmente sí que ocurre, es decir... Pero es verdad que ha cambiado un poco. Antiguamente, antes de las primeras expansiones o durante las primeras dos o tres expansiones, sí que se juntaba casi todo el mundo en la misma ciudad. Entonces, ahí pasaba mucho que igual estabas ahí, simplemente estabas en la ciudad. O sea, no tenías nada que hacer, estabas en la ciudad y estabas hablando con la gente de tu hermandad o lo que sea. Y además, luego encima, en las ciudades se montaba alguna conversación o lo que sea. Nunca ha sido tampoco en plan como si fuera un chat, ¿no? Nunca ha sido un IRC. Sí. Pero sí que es verdad que de vez en cuando pues se monta una conversación o la gente se pone a insultarse unos a otros o lo que sea. Y eso en realidad sigue ocurriendo. Igual ocurre menos, pero realmente ocurre, sigue ocurriendo. Entre grupos muy viciados. Sí, básicamente si te quedas en Dalaran, también es verdad que tú estás jugando ahora y estás en zonas, ¿no? O sea, estás yendo a zonas. Pero si te vas a Dalaran, que es donde realmente la gente pasa su tiempo muerto, en Dalaran es donde ocurren las conversaciones ahora, porque es la ciudad actual de la expansión. Entonces, realmente ese rollo social, si lo quieres tener, tienes que estar en una ciudad para verlo. Porque cada ciudad, cada zona tiene un canal de chat distinto, sí. ¿sabes? No, pero el juego, bien, pero bueno. El juego me ha parecido muy entretenido. Me lo esperaba más feo todavía. Ya. Todavía sigue siendo un juego feo. A ver, yo voy a defender que igual gráficamente no es súper avanzado, pese a que ha mejorado bastante el motor, pero gráficamente no es avanzado, pero creo que artísticamente está muy currado. Artísticamente te tiene que entrar por los ojos, si no, no... Pero tiene ese sello Blizzard, digamos. Sí, es muy Blizzard. Todos los... Sí, a ver, entiendo que la estética no es para todo el mundo, pero bueno, es un rollo fantasía... ¿Cómo lo llaman? Alta fantasía, ¿no? En plan, que te mezclan movidas de fantasía clásica como elfos con zeppelines voladores y, ¿sabes? Y rifles y grifos y máquinas y pandas. es un mezcladillo así bastante, bastante hardcore. Popurrí. Pero a nivel visual es como todo muy exagerado, muy cartoon, pero al mismo tiempo bastante bonito. Hay zonas que son preciosas. Sí. Yo, a mí sí, por ejemplo, sí me gusta, pero bueno, no soy objetivo. Es que lleváis no, por eso, yo 11 lo entiendo. Años jugando. Sí, desde que ha salido, 2003 creo que ha salido, o 2004. 2006. No. No, perdón, 2004-2005, porque creo que madre, en Europa que tardó 2004, unos meses más sí, en salir. Cosa así. Claro, lleváis tanto tiempo que es normal. Cuando salió, gráficamente... Hombre, yo jugaba en un monitor de tubo 4 tercios. Claro. Es que cuando salió, gráficamente era peor. O sea, bueno, comparativamente pero, era peor de lo que es hoy en día, sí, comparado con otros juegos. Ha ido mejorando. Sí, pero me refiero a que en 2004-2005 decías, bueno, es online, persistente y se defiende bien artísticamente, gráficamente. Y hoy en día eso también, si lo piensas, en realidad estás en un mundo persistente enorme con un montonazo de gente constantemente. De hecho, sí, incluso pero como ahora es incluso más avanzado. A Destiny, a The Division, que es claro, pero rollo. En Destiny, ¿cuánta gente veías a la vez? No, está claro. Ya, a ver, en la torre sí que veías a 20, 30, pero no podías interactuar con ellos. O sea, aquí te vas a Dalaran y estás con 300 personas. Sí, sí lo he visto. Si cada vez aterrizaba un grifo y encima venía un tío, luego otro con un perro, el otro. Hay veces que me sigo maravillando de eso, o sea, de repente pensar, ostras, es que estoy yendo a ciudad y hay un montón más de gente, cada uno haciendo su vida, ¿sabes? Y todo ocurriendo a la vez en un mismo servidor. O sea, a nivel técnico es una pasada. Y más ahora sonando que un poco fanboy, pero es lo que ahora mete gente dentro de diferentes servidores, te instancia juntos. Eso está guay. Me gustó que éramos de la Horda y había gente de la Alianza, como en nuestro mundo. Bueno, no era nuestro mundo, era de todos, no, pero eran muy poquitos. Claro. Y les pegábamos. Les pegamos. Y vinieron los guardias a pegarnos. Y vinieron los guardias. Fue como claro, pero eso un es porque, momento claro, divertido. Las dos facciones, digamos, que cuando vas a hacer misiones en las zonas de misión, ¿vale? Suelen tener como sus pequeños pueblecitos de cada facción, ¿vale? Pero eso realmente sigue siendo parte de un área más grande. Sí, es decir, sí, sí. Tú como alianza te puedes encontrar con, de repente, ostras, me acabo de encontrar el pueblecito de la Horda. Normalmente lo vas a evitar, porque obviamente entre los guardias y la gente que está ahí, pues te van a repartir. Pero encontrarte y estar ahí está. Entonces tú, pues ahí haces lo que quieras. También es verdad que depende del tipo de reino. Puede ser un reino PvP, donde te puedes pegar con gente de la otra facción, donde quieras y como quieras. O los reinos PvE, que son en plan de... para que no te moleste nadie cuando estás jugando. Es decir, sí. Si vas por el mundo y te encuentras con... Si tú eres Alianza y te encuentras con Norda, no os podéis atacar, ¿sabes? A menos que activéis el flag de el modo de PvP. De la banderita, que me retasteis. Exacto, los retos pues mola bastante. Se nota que me he criado en un barrio conflictivo, ¿eh? Se ha perdido un poco la magia de los duelos ya. Yo creo que si vas a Orimar, sí. o a Ironforge o a Stormwind y tal, las típicas ciudades donde se hacían los duelos, yo creo que sigue habiendo gente haciendo duelos. Lo malo y bueno a la vez es que no te penaliza nada, pierdes no, y bueno. Es pasa no, bien y ya está. Claro. Sí, pero está hay gente muy hard, hay gente que le gustaría que los que matara a otro jugador penalizase. Que le borrara la cuenta. De hecho, hay gente que yo he visto defender ese argumento, que pusiese modos hardcore de que te borras en la cuenta o lo que sea, sí, me parece un poco demasiado. Pero en el última era que podías robar todo a la gente cuando los matabas. Uah. O sea, eso hay gente que le gusta bien. Eso. Os habría robado todo lo que llevabais encima. Sí. Os gané a los dos, ¿eh? Hay que recordarlo, hay que dejarlo sí, aquí. Sí, pero digamos que el Demon Hunter ahora mismo está un poco petado. Cuando empieza. Bueno, vamos a pasar de WoW, que WoW va a estar todas las semanas, pues, me parece. Ahora que hemos mencionado Destiny, yo no tenía que apuntar la lista, pero yo estoy jugando un poquito. Porque va a salir ya la nueva expansión. Eso es lo que quería saber, porque pensaba que estás jugando porque había salido ya. No, sale el día 20. Sale Rise of Iron, sí. Algo así se llama. Y ha salido ya el parche megatocho, que son 31 gigas de parche. ¿Qué? Joder. O sea, yo entiendo que es el juego y cuando el día que tengas que bajarte algo te bajas el activador. Lo que hemos hablado una vez. Madre mía. A lo mejor me equivoco, pero vamos, 31 gigas de parche, 2 horas esperando. Ostras. Y nada, estuve jugando con Félix Palazuelos para intentar subir un poquito de luz, para digamos, la expansión ir un poco más dopado y tal. Lo que pasa es que no puede subir nada. Y voy perdido, o sea, hay un montón de cosas nuevas, montón de objetos. Sobre todo objetos nuevos que no entiendo qué hacen. Qué bueno. No llegué a entender qué hacen. un montón de misiones en el mapa y es complicado, ¿ves? Esto de estar un año sin jugar a juegos de este tipo, rollo MMO, pero cuando me parece alucinante te que cueste 40 euros la expansión. 30, estuve viendo el otro día. 30, sigue siendo muchísimo. Ya. Dios, que dura. ¿Cuánto duraba el. A ver, el problema última, es que nosotros en Destiny nunca hemos raideado, que digamos es el objetivo final del juego. Pero es que las raids necesitan dedicación, ¿eh? Y gente, mucha gente, sí. 6 personas. Y además no podías meterte con randoms, ¿no? No, es un poco como la raid del WoW, ¿no? Que tienes que quedar a una hora con todo el mundo, que es lo que a mí me tira un poco para atrás, claro. El tener que ceñirte a un horario y tal y cual. Y bueno, yo estoy dudando. Igual sí que me compro... Porque tampoco en septiembre ahora mismo vosotros sí que tenéis FIFA... ¿Se pueden compartir DLCs? Porque comprado a medias estaría bien. Creo que no, tenemos que investigarlos, vale. De las cuentas cruzadas. Entonces, bueno, mencionar que había jugado a Destiny, pero tampoco tengo mucho que decir porque no me enteré de lo que estuve haciendo. ¿Vas a jugar con Palazuelos, alguno de estos que sigue jugando? Es que sí que hay gente de Hipertextual que está jugando todavía y tal. Tengo que ver si ellos van a jugar o qué, porque si ellos juegan sí que igual sí que me apunto, pero no sé, ya veremos. Es que el tema de las raids es lo que me tira para atrás, porque no quiero esclavizarme a los horarios otra vez. Me encanta que lo ves como esclavizarte, ¿no? Lo ves como divertirte, sí, o pasarlo bien. Sí, es como el otro día en el WoW. Estaban diciendo en el clan ya para el tema de raidear y tal, porque dentro de poco creo que ya sale la raid del WoW, y los horarios era de domingo a jueves, ¿no? Y es lo que estaba hablando, ¿no? Que tú libras sábados y domingos y es... Claro. O sea, viernes y sábado. Y sí que es librar, ¿no? Es como que es el día libre que tienes, que es como un poco un trabajo, ¿no? Una obligación que tienes que estar ahí. O sea, te tienes que comprometer. Y no quiero estar comprometido si un día me apetece cenar en vez de el otro día yo veía a alguien que sigo en Twitter también anunciar en plan, oye, vamos a empezar a raidear y tal, si alguien se quiere meter en plan en serio va a ser todos los días de 10 a claro, no sé cuánto. Es que es eso. Y yo es que lo veía y decía, es que pereza, o sea, es que no. Y si a lo mejor de esos 4 días que estás raideando, a lo mejor estoy 3 en casa, pero si no quiero salir a cenar, pues ese claro. Es el problema que tengo. Sí. Entonces, nada, eso. Ni Destiny ni WoW en plan hardcore. Bueno, bienvenido a la madurez. Sí. A la vida adulta. Y cuéntanos de la beta de Battlefield 1. Ay, es verdad. Bueno, beta de Battlefield 1 ha durado como una semana prácticamente. Mm-hmm. Beta abierta para todo el mundo. Pudimos jugar los que nos inscribimos a la newsletter un día antes. Mm. Ese primer día le eché muchísimas horas. Luego fui racionando bastante hasta... Creo que dejé el personaje nivel 25 o por ahí. Es... se sube muy rápido de nivel, de todas maneras, en este juego. Entiendo que también hay prestigios, ¿no? En Battlefield, igual que habían en supongo que sí, que serán los aguiluchos estos, que, bueno, tenías Águila 1, Águila 2, etcétera. El juego, bueno, como todo el mundo sabe, está ambientado en la Primera Guerra Mundial y en esta beta solo había un escenario disponible, que era el desierto de Sinaí. Uh-huh. Y dos modos, conquista grande, con 64 jugadores, el 32 contra 32, y asalto. El mapa, quizás el de conquista, era demasiado grande, o ha sido demasiado grande para... Había un montón de puntos de control. Sí, o sea, había una bandera muy estúpida que estaba en medio de la nada. Para con vehículos, ¿no? O caballos. Sí, o sí, tal. Pero... A ver, sí, llegabas con un vehículo, la cogías y ya está. Pero me refiero a que te obligaba a aislarte del resto del grupo. No me pareció un gran diseño. Pero el modo asalto estaba muy bien. Mm. Lo que pasa que, bueno, como todos los Battlefield, todas las betas, incluso cuando pasa un año después de la salida del juego, necesita ajustes y este no podía ser menos. Leo aquí que Marquino también la ha dado, sí, que le ha encantado. A mí me ha gustado mucho, no puedo engañarme, me lo he pasado muy bien. Es súper espectacular, técnicamente me parece increíble. A mí, por ejemplo, me ha gustado mucho la ambientación, me ha gustado mucho las armas, me ha gustado todo lo que rodea hacerlo un poco diferente, ¿no? Hacerlo de la Primera Guerra Mundial, sí, que es una cosa que estamos menos acostumbrados. Pero soy muy malo, entonces no me gusta el juego. A ver, artísticamente me parece muy logrado. Es súper bonito. Es además el desierto con tormentas de arena. Buah, molan un montón. Ahora si tiras una bomba, un explosivo en el suelo, haces un agujero, la destrucción vuelve... Ayer vi en Reddit un GIF de un tío que decía, llevo tantas horas jugando y me acabo de descubrir que esto se puede hacer. Y era básicamente, hay un mapa de desierto en el que hay como un arco de piedra. Y se ve que hay mucha gente que se pone a campear debajo, pues va el pavo y arrasa con un avión, se estrella contra el arco de piedra y el arco de piedra se rompe y se cae encima de todo el mundo, los sí, mata. Sí, sí, sí, sí. Y se derrumba, o sea, pero se derrumba en plan realista, me flipó, sí, me parecía una CGI. De hecho, uno de mis objetivos siempre en asalto cuando soy atacante, el último punto de conquista es un poblado. Con sí, casas de piedra, típicas de talibanes y demás. Y voy con un tanque a romper paredes. O sea, lo primero que hago es derruir edificios para que no tengan puntos. Pero es lo que siempre ha sido, digamos, el lo de pecho del Frostbite. Es el sí, exacto. Ya, pero bueno, y Battlefield siempre ha sido así, destrucción. Mm. Sí, pero bueno, no siempre ha tenido ese nivel de destrucción. Digamos que depende del setting, ¿no? Sí, por ejemplo, la historia Battlefront tal. No tenía tanta destrucción. No, para nada, Battlefront no tiene. Exacto, nada, Battlefront, de hecho. No, incluso el Battlefield 4 no es lo mismo un edificio que, sabes, que no se va a poder derruir en plan completamente a saco que coger un arco de piedra que está ahí en el escenario y tal y reventarlo. Sí, quedas por hecho, ¿sabes? Que es montaña irrompible. Claro, exacto. No, y aquí un tanque, si lo estampas contra una pared, la rompes. Mm. O sea, no hace falta que dispares, que puedes... Yo es que me sigo sin acostumbrar. O sea, tantos años jugando a FPS en los que no se puede hacer eso, a veces no te das cuenta de que existe esa función y no, igual no la aprovechas hasta que ves a alguien hacerlo, ¿no? Y decir, ostras, es verdad que se puede destruir esto, que puedo coger y si hay un tío al otro lado de la pared, reventar la pared y ya está. Pues a ver, el juego tiene muchas novedades respecto a otros, como por ejemplo los caballos, que es una de las novedades más pro meme que hay en el juego. De hecho, ¿Cómo de rotos están? Porque he visto GIFs bastante graciosos. No están rotos. A ver, es muy fácil reventarlos. Sí, están bien. Sí, he visto parkour con caballo. Sí, a ver, los caballos saltan mucho. Lo que pasa es que cuando tú haces que corran más o haces un salto o algo así, se cansan y te dejan vendido. Lo típico, relinchan, levantan las patas y te dejan ahí un poco de que no puedes hacer nada. Ya. He visto GIFs de dos tíos con lanzallamas subidos encima de un caballo. En plan, esto es... Ese lo he visto, ese es buenísimo. Y, bueno, novedades. Aparte del caballo, han metido clases élite, que es como los héroes de Battlefront. Sí, de hecho, el juego bebe mucho de Battlefront, más de lo que a algunos fans hardcore de Battlefield les habría gustado. Sí, porque me recuerda un poco, por lo menos ahora la beta, que la gente todavía no entiende muy bien algunas mecánicas, como cuando te subías en Battlefront a una TAT y quedabas primero porque nadie te podía matar. Aquí pasa un poco con los tanques, ¿no? Te subes a un tanque y... A ver, tiene un problema grave que supongo que solucionarán, y es que no hay una limitación de, por ejemplo, snipers por equipo. O sea, la gente le encanta ser sniper porque el sniper aquí es como muy sencillo de utilizar, es fácil matar con él, la caída de la bala no está tan acentuada como en otros, y de un equipo de 10 personas, 8 son snipers, y solo hay una clase que puede reventar tanques, que es asalto. Uh-huh. Y claro, te das con que llevas un light tank, un tanque ligero, y te cargas a todo el equipo varias veces. Yo he hecho partidas de 40-0, 30-0, 52, con un tanque. Pero porque nadie sabe cómo se matan los tanques. O sea, exacto. Es el problema falta, de las betas. Falta un poco que todo el mundo se elija la clase que se elija, aunque solo vaya a hacer vídeos en YouTube, tenga la posibilidad de reventar tanques. Que tenga, pues eso, al menos que tenga ahí el iconito disponible y cuando vea que el equipo va muy mal o que los están matando muchas veces, use ese arma secundaria o esa mina o lo que sea. Y está solo limitado a la clase de asalto. Claro, la gente o lleva médico para curar y resucitar o lleva sniper para hacer vídeos en YouTube. Y hay partidas, o ha habido partidas muy descompensadas. Sí, sobre todo frustrantes, que es lo que... Si, por ejemplo, yo que ya soy malo de por sí, encima todas las partidas de defender siempre perdíamos, era imposible defender. Sí. Pasaba un poco como con Battlefront en la nieve, en la beta, que todo el mundo siempre perdías. Pues aquí un poco lo mismo. Y entonces, pues, te quita las ganas. Realmente es... Sí, porque tú puedes jugar con amigos, pero en un equipo... A ver, en una escuadra acaban cinco. Y cinco personas, si el resto no acompañan, tampoco hace, no hace mucha nada, cosa. No. Y es bastante frustrante. Pero igualmente, a ver, sobre todo en Conquista, que es un poco la guerra a lo loco, toda la mezcla que hay entre aviones que se pueden elegir, se podía elegir entre un fighter, que era muy ágil, un avión artillero normal, y un bomber. Que el bomber, por ejemplo, dejaba caer misiles, tipo pues la bomba atómica. Sí, sí, sí. Todo ese rollo de guerra por el aire, luego por el suelo, en tierra, que puedes coger el tren, el Behemoth. Sí, sí. Es muy divertido porque, aunque estés solo en una bandera, notas que estás dentro de una pequeña guerra en todo el ecosistema. ¿Es 64 contra 64 o 32 contra 32? 32 contra 32. Que, joder, es que es mucha gente. Hay veces que es imposible estar a todos. ¿En PC va a tener 64 jugadores? Sí. PC siempre ha tenido ese modo. Las consolas de anterior generación no podían. Creo que Battlefield 4 ya tenía 32. Y Battlefield 4 ya lo incluyó, sí. Mola. Y la verdad es que la sensación de guerra, de que están pasando cosas, sigue siendo insuperable. Sí. Battlefield ahí no tiene rival. Pero sí que noto una ligera casualización hacia Battlefront. Que es, además, el motor gráfico, se nota que han usado las mismas técnicas que Battlefront. Es que es además, precisamente, el mapa de la beta, que es el del desierto, se parece mucho al mapa de... No, no está Tatooine, es el de... Sí. No, pero no era Tatooine, era el otro, el de... No el de Jakku. Sí, el de Jakku sería, sí. No, Jakku o el otro. Era Jakku, era Jakku. ¿El Jakku? Sí. Vale. Son muy similares. Sí, es que al final es lo mismo. Entonces se nota, ¿no? Pero se ve muy Battlefield. Gráficamente se ve muy Battlefield. Pero eso es bien, porque sí, Battlefield... Sí, la gente se ha quejado porque, por ejemplo, el mapa que se enseñó en el Alpha, el de San Quintín, era mucho más Primera Guerra Mundial. Que es el de las casas, las el poblado... Claro, y el de eso. Las trincheras, con el Zeppelin, con la lluvia... Era un poco la escena que te imaginas en tu cabeza en blanco y negro. De una guerra, una tormenta, etcétera. Sí. Y este es un poco, pues, mapa pro camperos, porque es plano, totalmente. Y la gente, pues, estaba un poco mosqueada y tal. Pero creo que habrá para todos los gustos. Creo que el juego necesita, pues, los típicos ajustes, prelanzamiento, que si las clases, que si pone antitanques, que si baja la vida de esto, sube la del otro. Y conseguirán un buen equilibrio. Técnicamente se mueve muy bien, a 60 frames en asalto, intachables, y a 60 con caídas en conquista, que ahí se nota que ya estas consolas ya no pueden con un juego tan gordo. Pero muy bien, es espectacular a nivel de sonido, todo. Es supongo que es un es juego que habrá que juzgar de verdad cuando salga. Claro, algo parecido a lo que pasó con Battlefront, ¿no? De que las betas y las alfas nos gustaron bastante... Pero luego llegó el juego y dijimos, ostras, pues... Pero yo creo que aquí pasa al revés, que está gustando menos de lo que quizás los fans esperaban, y con el juego completo, a lo mejor este desierto es el peor mapa de todos. Es que también pasa un poco, volviendo a lo que dices tú, que bebe un poco de Battlefront, ya no tienes las chorrocientas armas con los chorrocientos accesorios, ¿no? Aquí era más... Es muy rústico. Cuatro armas, o las que hayan, tal... Bueno, que al fin y al cabo era lo que había en el Battlefield 1 y 2, quiero decir. Sí. Bueno, en el 2 no, porque era ya moderno, pero en el Battlefield original... que era el de la Segunda Guerra Mundial, o todos los juegos que han sido de la Segunda Guerra Mundial, era lo que había. Obviamente en la Primera Guerra Mundial no te vas a poner mirillas holo y... A eso me refiero, ¿sabes? Que tenemos que tener en cuenta que el 76 sí, juego es la Primera Guerra Mundial y es lo que hay, las armas que había es las armas que había. No, pero las armas no... Aunque tengan mira de hierro todas, es muy fácil matar con ellas. El gameplay, que lo comentaba con Marquino para traerlo de nuevo al podcast, ha mejorado bastante. Las hitboxes de los enemigos... No pasa con otros Battlefield que parece que el enemigo no absorba balas y de repente muera o no sepas por qué lo has matado. Aquí se nota el impacto y esa rudeza que tienen las armas de ser tan arcaicas, tan trozos de hierro. Se nota, lo transmite muy bien el juego y a mí me ha parecido más Call of Duty para bien en ese sentido que el típico Battlefield, que es más blandito, por decirlo de alguna ¿creéis manera. ¿Creéis que un poco la impresión negativa que ha tenido en algunas personas es un poco por el quemazón de Battlefront? Es decir, porque todos sabemos que Battlefront fue bastante decepcionante y la gente está un poco ahora como con más cuidado. No sabría decir. ¿O creéis que no ha habido mezcla? ¿Creéis que la gente que está criticando Battlefield es porque lo están comparando con otros Battlefield y el Battlefront ni siquiera lo tienen que, en cuenta? Yo es que creo que las sensaciones negativas que se han tenido con esta beta vienen más que nada porque es una beta abierta para todo el mundo. Y mucha gente viene con el chip o de Call of Duty o de Battlefront. Yeah. Y directamente en Battlefront era muy de, bueno, pues frena la llegada de los Sith o... Sí, sí, que no se toma tanto el objetivo. Exacto, y aquí juega mucho a matar o a hacerse bajas chulas o el ratio este de bajas muertes, sí, que sea positivo, que no se toman el juego como un Battlefield. Ya que hay una bomba y no van a desactivarla, van a matar al que está por ahí paseando. Exacto, se ponen a campear, pero nada, para matar a los que vienen a activar la bomba, pero luego no se asoma porque lo matan. Y es, quizás la sensación ha sido desagradable por eso, porque es un mapa muy plano y lleno de snipers. De todas formas, EA, que tuvo la beta de Titanfall un par de semanas antes, yo la mayoría de impresiones que he leído es que la gente va a optar por Battlefield antes que por Titanfall. Yo creo que EA es inteligente y Titanfall va por Infinite Warfare, que sí, es su rival, es Call of Duty, el mismo ritmo de juego, y Battlefield está solo. Battlefield lo va a comprar que le guste Battlefield. Sí, a ver, Battlefield siempre ha vendido menos que Call of Duty, es sí, diferente, pero tiene su legión de pese a sacar seguidores. Un proyecto que ha tenido problemas de aceptación dentro de EA, porque Primera Guerra Mundial no resultaba atractivo para el productor que pone la pasta, es como, tío, no, que juegan niños de 16 años, que no... Pese a eso, yo creo que el producto les ha quedado muy vistoso y aún sin atraer el público que quizás busca robots o guerra moderna, creo que después de esta beta van a estar contentos. En plan, transmite buenas sensaciones de guerra, que al final lo que quiere la gente es matar a los enemigos. Y este lo hace muy bien. Y tenemos campaña, ¿no? Esta vez. Sí, hay campaña. Y hay es campaña... el chico de la portada, ¿no? El chico negro de la portada. Sí, hay campaña dividida en varios bandos. Supongo que a lo mejor el hilo conductor lo lleva el bando este de... Los ingleses, sí, ¿no? Es un bando de soldados negros, puede ser. Que sí, americanos. La legión esta es de... Pero era inglesa, ¿no? No, son americanos. Es un escuadrón, sí. Fue el primer escuadrón de guerra afroamericano, digamos. Que básicamente, pues, no me sé la historia del todo. Lo que no sé es por qué fueron a la Primera Guerra Mundial, todo el rollo, pero básicamente fue eso, ¿no? Fue importante, fue el primer escuadrón afroamericano que luchaba en la guerra. Pues yo, como todo en estos juegos, la campaña siempre me apetece. Sí, la campaña, a ver. Yo de hecho, me acabáis de descubrir que tiene campaña. Pensaba que no la tenía, me parece muy interesante. Va a ser espectacular, desde luego. Porque si el multi se ve así, la campaña, que es todo más guionizado, puede ser un espectáculo visual. Sí. De hecho, tiene detalles loquísimos el juego. Me fijaba el otro día, los modelados son increíbles y las animaciones son muy de película del oeste, que cuando le disparan hace la postura esa que hace un poco algo Neo en Matrix, y se muere. O sea, está muy cuidado, como los troopers en Battlefront. Sí. Tiene detalles tan tontos como que vas corriendo detrás de alguien y ves como suelta piedrecitas y polvo de arena, o sea, algo totalmente innecesario, pero está en el juego. El fuego es espectacular. Sí, el fuego siempre lo ha hecho bien. Las partículas en las tormentas son acojonantes. No llegas a ver nada, y más cuando vas en avión. O sea, aunque no te guste el resto del juego, para pasar un buen rato, cumple perfectamente. La parte que aporta de Battlefront, que la espectacularidad por puro espectáculo, artificio, la tiene. Sí. Y eso yo creo que va a enganchar a gente que quizás está escéptica con la temática del juego. El problema es lo hardcore que es la audiencia, pero bueno. Sí, pero bueno, no te puedes fiar de foros. Sí. O sea, la gente que está rabiando tampoco es un público objetivo, tampoco es el destinatario de no es la mayoría de ventas, ¿no? No, eso es lo de siempre, ¿eh? Primera, que siempre la gente más vocal es la más negativa. Y segunda, que es eso, que es un sector pequeño, ¿no? De gente que juega, la mayoría de gente... Es gente casual, gente que ve el juego o que lo sigue un poco y tal por encima y se lo compra porque es Battlefield, ¿sabes? Y es de guerra y es de pegar tiros. Pues eso, yo creo que lo pillaré. No solo la campaña, el multi me gusta y seguramente jugaré con Marquino. Además, Marquino ha decidido comprarlo en consola. Sí. Porque en PC hay mucho hardcore. Sí. Y yo entiendo perfectamente su decisión. Se ve bastante bien en consola, no hay una gran diferencia hasta de que te mosquees. Y con el mando la cosa está mucho más igualada, desde luego. Tengo ganas de que dentro de 10 años, por fin, los juegos sean compra una vez y juégalo donde quieras. Porque ya. El single player lo jugaría en consola y el multi lo jugaría en PC. No tiene ningún sentido, pero soy así. Sí, yo te iba a decir al revés, pero... Pues eso. Pero que eso, que ojalá... No, pero sí, ¿sabes? Sí llegue que un momento en el que todos los juegos sean así, ¿no? Todos los que sean multiplataformas los puedas comprar en una sombra. Lo está haciendo Microsoft. Sí, exacto. Básicamente lo que está haciendo Microsoft... Con sus juegos, por lo menos, sí. Eso es. Pues ojalá en todas las compañías en algún momento se den cuenta de que pues es beneficioso para todos. Pero bueno. Y bueno, un juego que va a hacerlo, sale a finales de este mes, es Forza Horizon 3. Sí. Y nosotros hemos estado jugando al 2. Al DLC grande, que es Storm Island. Storm Island, cierto. La semana pasada vine yo aquí a casa de Pedro a comer y le dije, ponme el Forza que lo pruebe, que no había probado nunca y todo el mundo hablaba bien de tal. Y estuve 5 horas aquí en su casa jugando. Me subió como 10 niveles. No se te puede dejar nada, ¿eh? Pero además, literalmente, 5 horas. Las primeras partidas sí que le pedí a él que me pasase algunas pruebas porque te exigían quedar primero y todavía estaba yo ahí intentando meterme en el juego. Pero, joder, lo gocé mucho. El DLC este de Storm Island es como... Yo aquí he apuntado de ir campo a través. No, es como coches es, de... Ese es el núcleo del juego, es campo a través. Es tormentazas. Sí, es coche de rally, de con las suspensión subida, tal y cual. El juego este se lo regalé a mis hermanos por Navidad, creo que fue, o algo así. Y lo estuve probando y la verdad es que yo que no soy nada de juegos de coches, el juego estaba guay. Y de hecho lo probé en tu casa también, Pedro, y me gustó bastante. Era el de las pruebas contra los aviones. Sí, probaste el Huracán contra... El Lamborghini Huracán contra el avión, me parece. Eso la avioneta es, o algo así. Pero es que en este DLC que estaba orientado a campo otra vez, había también un Ferrari F40 que tenías que hacer una prueba y estaba lejísimo si tenías que hacerla en un minuto. Y yo al principio iba por la carretera y es que decía, no se puede porque se me acaba el tiempo y me quedan como 3 kilómetros. Y al final resolví la prueba yendo campo otra vez. O sea, sí, es que claro. Es súper loco. Un F40 campo otra vez, que lo destrozas. Un Ferrari con slicks. Pues por ahí iba. Sí, sí, sí. No, pero he descubierto que es el juego de coches que siempre he estado buscando. Es porque Need for Speed se me queda muy arcade y Drive Club se me quedaba demasiada simulación, me parecía demasiado complicado Drive Club. A mí me recordó sin ser simulación, sin ser simulación. A mí me recordó a los Need for Speed antiguos. Sí, puede ser. Me mola mucho porque es difícil, o sea, tiene ese punto de dificultad bien, pero no es inaccesible de que la cagas y a tomar por culo todo, porque además me gusta mucho que le das a la I y te rebobinan el tiempo y puedes retomar la carrera, que a veces en otros juegos es la última vuelta, la última curva, la lías y a tomar por culo los últimos 10 minutos de partida. Y que sigue siendo opcional, es decir, si no quieres no lo haces, iniciar la carrera y ya está. Mucha gente que critica los puristas, que tengan el modo rebobinar, pero si no lo uses y ya está, claro, no pasa nada. Mientras no sea un modo competitivo en el que puedes rebobinar cuando quieres. Exacto. De hecho, online no puedes, evidentemente. Claro, pues ya está. No pasa nada. Pues me gustó mucho. Ahora la verdad es que tengo muchas ganas de Forza 3. Sí, de hecho, está hecho por... ¿Se llaman Playground? Nunca recuerdo bien. Creo que sí. No lo sé, no me acuerdo. Son ex de Bizarre, del MSR, los Project Gotham, que a José, por ejemplo, le gustan mucho. Sí, a mí el Project Gotham me gustó. A ver, igual es un poco nostalgia porque fue el primer juego que me pillé para la 360, pero recuerdo que me gustó. Es un gran juego. Tienen ex de Codemasters, que bueno, tienen experiencia en Colin McRae, los Toca, todos estos juegos. Y creo que tienen también gente de Reflections, que fue esa compañía filial de Psygnosis que hicieron, ¿verdad? Por ejemplo, estaba pensando, me suena muchísimo. El Destruction Derby, Driver, o sea, es gente que ha crecido programando solo juegos de coches, exclusivamente, y se nota que está pulido, pero hasta arriba. De hecho, yo lo he dicho en varios podcasts, me parece el mejor juego de coches de la generación. Joder, hay un millón de juegos. Pero mejor de coches. Que la saga principal de Forza, de Turn 10, o sea, es... Sí, que Forza 6, es ideal, tiene un montón de coches, personalización, es bonito, yo lo recordaba en un artículo que hice para Hipertextual, es un juego de cielos azules que recuerda mucho a la mejor Sega de todas. Cuando, al final correr por Horizon es como correr por Aurran, es una playa. Sí. A mí me recuerdo, por eso me gustó, ¿no? Porque es un juego de coches para los que no les gustan los coches, sino que les gusta el tema de, no sé, de eso, de recorrer el campo y de correr y de, ¿sabes? Un poco el es paisaje. Es como, me recuerda mucho a Test Drive, que salió para 360 y Play 3, que es un juego que la gente jugaba por el placer de conducir sin objetivos. Conducían online, entre ellos se ponían un objetivo, 30 kilómetros, e iban juntos corriendo, picándose, pues mola. Es algo así. Yo, desde luego, creo que es el juego que más ganas tengo ahora de septiembre. Yo que no soy de FIFA ni cosas así, ya en septiembre está un poco calmado. Forza 3 es el juego que voy a pillar, seguro. ¿Han confirmado hoy la banda sonora? Como siempre, una pedazo de banda sonora. Tiene un montón de emisoras de radio y vuelve a la emisora clásica. Música clásica conduciendo. Esa es la que llevábamos ahí saltando por el campo, rallies y tal. La cabalgata de las Valquirias. Sí, sí, sí. Es genial. Muy bien, me gustó mucho. Y seguramente sea uno de los mejores exclusivos de One del año, pero con diferencia. Además, de esos juegos que te hacen comprarte la consola. Me gusta que lo que está haciendo Val, lo que estábamos comentando, de que yo que no tengo One y tú que no tienes PC, cada uno lo vamos a tener en una plataforma diferente, pero vamos a poder jugar juntos. Exacto. Eso me, si me, pillamos me un encanta. Código... Es un código para el podcast y eso es genial. Y además, este Forza 3, lo dijo José, por si te lo pillas, tiene misiones cooperativas. O sea, en cualquier momento, estés jugando desde Windows o desde One, te incorporas a la carrera de un amigo. Sí, eso lo vimos en la lo vimos en el E3. Pues, sí, en el E3. Y me parece una ideaza total. Integrar un cooperativo que no sea solo correr entre varios, o sea, que no sea por ganar, sea para ayudar, me parece brutal. Eso mola. ¿Y tú qué más has jugado? Porque dejamos Record para luego. Sí, yo he jugado, a ver, he jugado un poquito, bueno, un poquito. Me he pasado, de hecho, un juego que me mandaron al mail un correo diciendo el juego de Double Fine 140 sale para consolas. Si quieres un código, rellena este cuestionario. Y yo, bueno, pues va, lo relleno. Me mandaron un código y me bajé el juego y no lo conocía de absolutamente nada. Es un... Creo que está publicado por Double Fine, no creo que esté programado, o a lo mejor es de alguien de Double Fine, en plan como el de Naughty Dog que hizo el Papers, Please. Es un plataforma rítmico, muy parecido a Sound Shapes. Es las típicas plataformas que aparecen y desaparecen al ritmo de la música. Vale. Que tienes que, más que buscar el salto, tienes que primero saber cuándo saltar, algo así. Es el ritmo en el tu cabeza juego, y pam, pam, pam, salto, pam, pam, pam, salto. Pues... Es un juego simplísimo a nivel técnico. El personaje es un círculo y las plataformas son cuadradas y al saltar te haces triángulo o algo así. Vale, ok. O sea, es la simpleza absoluta. Pero el juego está muy bien porque es un buen plataformas. Al final, en un plataformas importan dos cosas. El diseño del nivel, o sea, cómo estén situadas las plataformas y el reto que te exija, y la física de los saltos. Así se corona, por ejemplo, un buen Mario. En plan, buen nivel, buena física. Vale. Pues esto lo tiene. Simplificado al máximo, gráficos de palitos, pero está genial. Dura un par de horas. Luego tiene un modo hardcore que si te matan, vuelves al principio de nivel. Ese ya no lo he querido seguir jugando, pero... cada final de fase, creo que son 3 o 4 fases, tienen un jefe. Y en el jefe sí que mezcla géneros. Mezcla shooter... Me ha recordado un poco a los jefes finales de WarioWare, que sí que eran pruebas muy locas, pues algo parecido. Y la verdad es que muy contento. No es un juego para que se lo compre la gente, para que gaste 20 euros. No sé cuánto va a valer, pero si costara 5 euros y quieres una tarde de... Tengo 5 euros y quiero jugar algo nuevo, pues para adelante, porque está bastante bien. ¿Dónde lo has jugado? En Play 4. A ver, es un juego ideal para una portátil o incluso un móvil. Lo que pasa es que en el móvil siempre la lacra del control. Pero no sé, fue una sorpresa en mi correo, algo que no me esperaba. Y de hecho les mandaré un correo diciendo que, mira, hemos hablado de vuestro juego en el podcast y nos ha gustado. Para que vean que no simplemente cogemos el código y ya está. ¿Y sabes de dónde viene el nombre 140? O sea, ¿tiene algo que ver con el juego? La tipografía es una especie de... El 4 es el triángulo, el 1 es un cuadrado así cortado y el círculo, pero, el 0. Vale, okay. Algo parecido, está ahí como mezclado. Juega con lo de las formas que estabas comentando. No tengo mucha idea de por qué se llama así. No, era por si salía en algún, sé en algún que momento. Sé que cuando buscas trailers del juego, gameplays y tal, la gente lo ha jugado en Steam ya y les ha gustado y se alegran porque salga en Play 4 porque dicen, mira, un juego muy simple pero muy adictivo. Mola. Es el típico juego sorpresa que de repente descubres en Steam en las rebajas por 1 euro y dices, coño, buena compra, píllalo que está bien. Pues algo así. Ahora falta ver el precio en Play 4, que no tengo ni idea. Vale. Y nada, por último, me he despedido por fin de FIFA. Porque la... ¿Te vas a comprar PES? Sí, exacto. me compro el Estos Fútbol 2001. No, me he despedido porque la semana que viene hay demo. Cuando estéis escuchando este podcast, sale la demo. Sale la demo la misma semana que sale el PES. Sí, o sea, sale el mismo día, de han hecho. Hecho un Overwatch. En Sudamérica sale a la vez, el día 13. Han hecho un Overwatch. Y nada, una demo muy, muy esperada. Y tengo mucho mono de fútbol y he estado jugando mis últimos partidos a FIFA. y para darme cuenta de que al principio de la temporada no esperaba que me fuera a durar tanto, lo cogí un poco escéptico, me fue enganchando, me desenganché porque hubo lanzamientos importantes y luego volví con fuerza con el modo club, que todavía está disponible en New Game Plus en, y volverá para FIFA 17. Y ahora me he despedido con los típicos amistosos, partidos así en manual, alguno online, tal. Y joder, se agradece tener un vicio al año, es decir, sí, tener ese juego fetiche que no sale de la consola. Me gusta mucho FIFA y si la demo no es catastrófica, que no creo, porque todos hablan bien del resultado, volverá a casa. Y tienes hype porque has hasta creado una lista, claro, claro, de música. Es que tiene una cosa la banda sonora de FIFA. Cada año, a lo tonto, los artistas se han ido fijando en que es un juego que vende muy bien, que gusta mucho su música y es una plataforma de despegue para artistas desconocidos. Uh-huh. Y ahora, por ejemplo, sacan Beck, el artista Beck, que por, sí, por cierto sale en Sound Shapes, es, Windows 95. Estrena, sí, estrena canción para FIFA. Kasabian también estrena una, Empire of the Sun. Tudor Cinema Club, también me dijiste. Tudor Cinema Club. O sea, son artistas muy conocidos que aprovechan FIFA como plataforma, claro, para debutar con un single. Me parece un binomio curioso. Claro, claro, no digo, por ejemplo, que Blur fuese desconocido, pero la canción de Blur de FIFA 98. Sí, 99, la de Sonchu. Sí, es la mítica, la de, sí. O sea, es la canción de FIFA. Claro, es, claro, es FIFA 98. La gente lo sabe. O sea, igual que la de Chumbawamba, esta que era la del Mundial. Es lo mismo. Y son canciones que al final, a lo mejor pasan por One Hit Wonder, pero FIFA las hace populares. Y me parece un hecho curioso que un videojuego de fútbol sea al final la plataforma de lanzamiento de artistas nuevos. Porque también debutan un montón de artistas en FIFA que luego se hacen famosos. Sí. Y nada, bueno, he hecho una lista en Apple Music. Si la queréis buscar, creo que la puse en Twitter hace poco. La tendréis. Sí. Yo me suscribí porque normalmente la música de FIFA es música bien. O sea que es música bien, es pop facilón, electrónica. Es un poco pues, la música del menú que le gusta a alguien futbolero. Sí, sí, sí. Tampoco tiene nada raro. Y nada, esperando con ansias la demo y la semana que viene os hablaré de ella. La semana que viene va a estar interesante porque, de hecho, bueno, lo aviso ya. El lunes hay un evento en Valencia. Lo bueno es que no puedo cargarme ningún embargo ni nada porque esto se publica el martes, ya habrá sido. El lunes nos han invitado a un hotel en Valencia para probar la versión final del PlayStation VR con las últimas builds de tres demos, la de London Heist. Que hemos probado varias veces. Sí, el ¿cómo se llama? El Until Dawn Blood Rush. Sí, la de la camioneta. O sea, y una que se llama Aftermath o algo así. No sé, ¿ese, qué, es el no de, me ese es el de los Meizka que pelean? No, los no, robots. Ese es el Riggs. Ah, vale. Este es de fútbol, me parece, de dar cabezazos a la pelota y tal. Y nada, me alegra que nos hayan invitado y que sea en Valencia, me parece una pasada. Para un evento que es aquí. Para un evento que es aquí, de hecho, en el mail ponía, elige una de las demos y le dije, ¿puedo probar las tres? Y me dijo, vale. Te deja mejor tampoco hay tanta gente. Sí, de Valencia, sí, sí, es decir, Valencia hay tres medios. Y los medios importantes de Valencia van a Madrid a probar estas cosas, sí, o sea, son más grandes que nosotros. Sí. Bueno, pues muy bien. Y me alegra, no sé, meter el hocico ahí y preguntarles cosas por sí, Neo, por tal. Sale ya, ¿eh? Bueno, por Neo, por Pro. Que Pro. Luego hablaremos ahora de Pro. Hablaremos de Pro. Ahora ya no se llama Pro. Sí. Y nada, eso es la gran novedad del otro evento más al que New Game Plus no falta. Y entramos con Record, ¿no? Entramos con Record. Que de hecho es el juego que se lanza esta semana, sí, cuando salga el podcast. Y es el exclusivo más esperado antes de Forza, ¿no? Es como uno de los juegos importantes de Xbox para este año. Sí, de hecho Xbox le ha dado bastante bombo. ¿Tú, José, lo conocías? El Record, lo recuerdo la presentación, es decir, se presentó recuerdo, el E3 de 2014, ¿puede ser? 15, sí, recuerdo o 15 el, fue. Creo que fue 15, ¿no? El vídeo y tal, y decir, ah, bueno, parece majete y tal, sí, pero más allá de eso, la verdad es que tampoco lo he seguido. Bueno, ficha técnica de Record. Es un juego programado por Concept, que es el nuevo equipo de Keiji Inafune, de hecho, aparece como productor. Y dirigido por Mark Pacini, que viene de Retro Studios, de hacer, bueno, Metroid Prime, una de las sagas Prime, más importantes, sí, de los 128 bits. Es un shooter en tercera persona, porque al final, después de haber jugado, no se le puede atribuir elementos de RPG, quizás más de plataformas que de RPG. Sí, te iba a decir shooter barra plataformas. Por hacer una comparación, diría que es una especie de Jet Force Gemini de Nintendo 64, de Rare. Y también, para los más jóvenes, Ratchet and Clank, ¿no? Ratchet and Clank. Un poco más hardcore, o bastante más hardcore. Sí, menos sencillito, pero A ver, la protagonista es una... es Rey. Sí, es que es imposible de no hacer la comparación con Rey. ¿Cómo se traduce Scavenger en chatarrero? Sí. Sí, chatarrero sería algo así. Es una especie de chatarrera, ¿no? Sí, es que además es un mundo muy parecido al de... Sí, es el de Jakku. Edén perdido o algo así, uh-huh. Se llama el mundo. Es un mundo que ha pasado por una apocalipsis, uh-huh. Y ahora mismo es un desierto... habitado por robots. Es como el Horizon Zero Dawn este. Sí, en cierto modo, sí. Algo así. Como que los robots se han ido construyendo a sí mismos y tal. Y puede ser perfectamente el planeta del episodio 7. Sí, es Jakku, hay naves, bueno, estructuras de metal enterradas, etcétera. Y la chica, casualmente, aparte de que físicamente se parece a Rey, se comunica con robots. Sí, además es muy gracioso porque habla con el robot le contesta en un idioma que tú no entiendes y sí, ella sí que lo ha entendido, o sea, es como Rey, ¿sabes? Es lo mismo. Y además el juego empieza muy parecido al episodio 7 con la presentación de Rey. ¿De quién cojones es esta? ¿Por qué está hablando con un robot? Y no entiendes absolutamente nada porque no te dan nada de contexto. Luego sí que es cierto que vas buscando a tu... ¿Es a tu padre? Sí, ahí... el juego empieza a desvelar unas pistas de como que tienes que seguir a tu padre, tienes que encontrarlo. Es como reconstruir el pasado o algo así. Bueno, vas conociendo personajes, tienes un robot siempre que te acompaña, que es una especie de mascota. Al principio es un perro, luego tienes un pulpo, un orangután. Y a ver, yo debo decir que a mí me ha parecido un juego muy del montón. Y me parece que le faltan muchos meses de desarrollo, muchísimos, porque el juego ahora mismo está prácticamente roto. Yo creo que el primer, para decir esto, lo primero que te entra por la vista y además de forma negativa es gráficamente el juego en sí. Está un poco como... Creo que está hecho en Unity, desfasado. O al menos huele a Unity. No sabría decir, pero sí que es verdad que a nivel de texturas, a nivel de polígonos incluso, es como... Es raro, ¿no? Como antiguo. Es como un juego de 360 del montón. Sí, o sea, no incluso estamos... Incluso tiene momentos de texturas de una generación anterior todavía, que es como... Yo, por ejemplo, tú lo has jugado en One, yo lo he jugado en PC, y aún así en PC tampoco cambia mucho. No. La parte de los 60 FPS, que sí que los mantiene... De hecho, la primera impresión es de estar ante un juego old school de la generación pasada, aparte por los... por las texturas, el detalle, las animaciones, que son muy pobres, la manera, las mecánicas de disparo, que es una especie de autoapuntado como el de Metroid Prime o Jet Force Gemini parecido, y también por el HUD, por el menú del juego, que es muy, muy arcaico. Y confuso, sobre todo. Es como... No entiendes muy bien para qué sirven ciertos objetos, tienes que... combinarlos, segmentarlos, tampoco sabes... Colores muy estridentes, barras de vida... Es como que es un Inafune intentando recuperar las viejas glorias de otras generaciones. Pero no lo hace bien. No es preciso, no es un juego de Platinum, por ejemplo. El problema es que el juego es de mundo abierto y te deja hacer las plataformas un poco a tu aire. Tienes que llegar a cierto punto, no te dice cómo tienes que llegar y tienes que llegar. A veces esas plataformas las puedes un poco intuir y lo haces. Lo que pasa es que no es demasiado exacto o no sé, por ejemplo, el salto... Es muy, muy, muy exacto. Tienes que... Sí. O llegas justito, que llegas cogiéndote con las uñas de los dedos, o te caes, me refiero. Es como muy difícil en algunas ocasiones. No es intuitivo a veces hacerlo todo fluido a la primera. Tienes que hacer prueba y error en plan, vale, me he caído, es porque esto tenía que haber hecho más rápido. Claro. Es que es lo que hablábamos ayer. Hay plataformas automáticos, como Uncharted, Ratchet, incluso algunos juegos de Nintendo, que están muy bien diseñados... Porque, aunque no tengas mucha habilidad, todo fluye. Sí, por ejemplo, intuyes... en Uncharted salta más el personaje de lo que debería saltar y se coge. Exacto. Que yo los llamo, pues eso, plataformas automáticos o asistidos. Sí, o un Assassin's Creed, por ejemplo. Pero este no lo es. Este es un plataformas totalmente manual. Sí. Pero para ser un plataformas manual, o eres Nintendo, o lo siento. Pero tienes que ser muy, muy, muy bueno para que encaje toda la perfección. Porque el diseño de nivel tiene que ser brillante. Mario Galaxy, por ejemplo. Yo lo considero el mejor plataformas 3D de la historia. Ricor bebe de algunas fases plataformeras de Mario Galaxy, pero mal. Porque a veces lo que dices, no sabes que tienes que saltar medio segundo antes, por lo tanto tienes que comerte un intento. Y al comerte un intento, el problema es ese, que tienes que recuperar todo el camino perdido. Tienes que volver al punto de inicio para volver a saltar. Muy, muy lento. Y a mí me ha frustrado. Ha llegado momentos y también tiene algo muy malo en Xbox. Yo estoy jugando con una Xbox One de 500 gigas de serie. Los tiempos de carga por cada muerte suben a 2 minutos y pico. Sí, eso es lo que he estado viendo. Y no es exagerar, ¿eh? O sea, no, no es exagerar. He visto vídeos, básicamente. Justo esta mañana he estado viendo unos tweets de un tío que estaba poniendo pues los problemas del juego. Y entre ellos estaba el tiempo de carga y el vídeo duraba 2 minutos, literalmente. Que era desde que morías, te volvía a empezar. Y Paco lo ha visto aquí en casa. Nos han matado en un sitio inaccesible, que es otro de los defectos de diseño del juego. Que a veces no sabes cómo subir a un sitio y de repente empiezas a escalar montañas a lo loco, porque no tiene zonas delimitadas, no tiene muros invisibles o muy poquitos. Y claro, nos han matado por no estar bien delimitado el escenario. Por salirte del mapa cuando, bueno, tampoco te has salido adrede, ¿sabes? Claro, es claro. Has pasado por ahí, te has caído. Te sales otra sin cosa querer y te matan, sí. El personaje caerse bajo el mundo. Sí, sí, sí. De hecho, a veces giras la cámara durante un combate y ves las costuras del suelo. Se ve la nada absoluta. Eso no tenía que haber pasado certificación, tío. O sea, no entiendo por qué hacen tanto hincapié en que los juegos pasen certificaciones. Son presiones de que salga ya en plan fechas. Claro, pero tío, o sea, 2 minutos de carga de un juego me parece intolerable. Sí. O sea, me parece que literalmente eso no tenía que haber pasado una certificación. Es como... El juego es de Microsoft técnicamente, ¿no? O sea, es... Sí, Microsoft Studios es el publisher. Exacto. Por eso, o sea, es que en plan de... ¿Qué pasa? Que porque el juego lo publica Microsoft, dejamos pasar ese tipo de cosas por certificación, pero si el juego hubiese sido de otro, no lo habrían pasado. Pero estamos un poco ante No Man's Sky, o sea, lo publicaba Sony, por lo menos en PlayStation, y se rompía el juego 2x3, daba pantallazo azul cada vez que tocaba el botón. A ver, no sé, igual me estoy colando muchísimo, pero es como que cuando el juego lo publica la misma empresa de la consola, de ese tipo de cosas las dejan pasar con más facilidad. Sí. A ver, al final luego es para casa, ¿sabes? ¿Os acordáis del post del Rami que este, que donde hablaba del sistema de certificación de las consolas? Sí, sí. Me parecía algo muy hardcore, ¿no? De que miraban todo, que el juego no petase, que no pasase esto, que no pasase lo otro. Claro, si eso lo tiene que pasar en un juego y luego resulta ser un juego como el Record en ese estado. Sí, algo pasa. Es que además en Xbox One le faltan varias actualizaciones porque, por ejemplo, va a 30 frames y los combates, que a veces son muy caóticos. Bajará fácil a 23, sí. 24 frames también, y molesta mucho. También en las vistas, digamos, panorámicas del juego. Exacto. Cuando mundo abierto, hay mucha también carga poligonal, se nota que se cae. Que además el juego es muy básico, porque son texturas y shaders en baja resolución. Hay momentos, os pasé 2 fotos ayer por el grupo, que era como, tío, esto es ridículo, pero es ridículo. Pero al final es un problema principalmente de optimización. Sí, este por supuesto. Caso. Lo de las cargas no tiene ningún sentido. Deberían ser 10 segundos como mucho. Por ejemplo, en PC las cargas estas de las que estamos hablando son unos 15 segundos. Con un SSD. Y con un SSD me refiero... 15 segundos para PC ya es bastante. Ya es bastante, sí. Y a mí no me deja ponerlo en Ultra con la 970. Me pesa, recuerda pesa ser al... un juego que no es tan... ¿Os acordáis del Titan Souls? Que en Vita también tenía tiempos de carga bastante largos. Ah, sí, cierto. Y eso eran infernales. Que eran como 15 segundos también, ¿puede ser? Sí, algo así. Sí, pues y ya nos quejábamos. Imagina 2 minutos para pruebas contrarreloj con plataformas que si no lo haces a la primera te caes al vacío. Sí, es como si le ponen un tiempo de carga así al Dark Souls. O sea, sí, lo tiro a la basura. Yo, el otro día me tenía que ir a trabajar, eran las 3 y me tenía que ir a 1:30. Me mataron 4 veces en el mismo sector y pasé, pues, fueron 4x2, 8 minutos mirando a la nada. 8 minutos, tío. Es de locos. No puedo recomendar, por muy bueno que fuese el juego, no podría recomendarlo si el tiempo de carga es así. Tienen que arreglarlo. Sí que es verdad que no pasa siempre, luego tiene alguna muerte rápida, o es que no sé muy bien cómo funciona. Hay reinicio rápido. Por ejemplo, en las mazmorras no pasa. Pero cuando está cargado, estás en el exterior haciendo plataformas, como supongo que ha cargado ya el mapeado, pero es que no entiendo el juego. ¿Por qué carga tanto si, por ejemplo, las cajas de de dinero que coges por ahí se reinician? No son cajas permanentes. Sino o sea, que es como que vuelve a cargar todo el mapa entero. Claro, entiendo que el juego carga todo el mapeado. Porque entero, si dices en la mazmorra no ocurre, y en la mazmorra entiendo que es como una zona instanciada donde el mapa es más pequeño. Exacto, más pequeño es una cueva. Igual es que está volviendo a cargar en memoria todo el mapa. Es posible que cargue locura todo el mapa. Infinita. Yo creo que está mal hecho porque no han sabido hacerlo, punto. Porque es un juego mal programado y porque no tendría que haber salido así. Y de hecho, han anunciado que va a haber un parche de 5 gigas. El juego ocupa 6 gigas. No en PC, pero sí. Es como, van a rehacer el juego. esto no es permisible, es como No Man's Sky, nos enfadamos porque, coño, te peta la consola cada 10 minutos, pues, ¿qué, ¿esto qué es? Y encima no te guarda el avance, pues lo mismo con Record, te matan, se te quitan las ganas de jugar. Ya, es que 2 minutos es demasiado tiempo. Porque a lo mejor el checkpoint está en una prueba que haces en 30 segundos. Si la haces mal, esperas 2 minutos de penalización, es absurdo. Pero bueno, volviendo un poco al... Sí, vamos a hablar del juego porque tiene cosas buenas también. Es un juego de mundo abierto donde tienes una historia principal que siempre está marcada, digamos, en la pantalla. Tienes el objetivo hacia donde tienes que ir. Y estas misiones normalmente lo que te piden es... ¿cómo se llaman? Cristales prismáticos. Cristales prismáticos, ¿vale? Tienes que ir consiguiendo cada vez más para tener acceso a las puertas, básicamente. Es un desarrollo muy de la generación de Play 2, GameCube y Xbox uh-huh. 1. Es un juego muy... Eso, como puede ser un Ratchet & Clank de los primeros. Pero bueno, eso sí que es verdad que es intencionado, se me refiero. No, que me parece está guay. Es decir, es más... te exige más como jugador que otros juegos. Sí, es un poquito más hardcore, quizá. No es tan Ratchet & Clank en ese sentido de estira para adelante. Sí. Entonces, cuando llegas a una puerta que no puedes abrir porque tienes 4 cristales de estos y te pide 8, pues tienes que abrir el mapa del mundo abierto y ver dónde están esos cristales. Entonces, vas y te buscas la vida para conseguirlos. Algunos están en el propio mundo abierto. Vas a una zona un poco más secreta o que tienes que acceder de forma especial y lo consigues. Uh-huh. O otros están en calabozos, que se llaman aquí, que al final son dungeons, mazmorras o como lo que y hay mazmorras. Yo me he encontrado, por ejemplo, las mazmorras son muy típicas. Son una sección de enemigos, de abrir una puerta, tal, y al final un jefe. Uh-huh. Que es como desarrollo tradicional tipo Zelda. Pero luego están las mazmorras plataformeras, que te piden 3 retos. Que las termines en X tiempo, que rompas todos los interruptores o dispares a los interruptores. Y luego una llave amarilla que llamaban, que es como más secreta, como un ítem secreto. Está escondido. Claro, y si consigues 3 objetivos, se abren 3... sí, digamos que al final de las... 3 puertas láser. 3 cofres. Sí, que te dan acceso a un cofre principal con un premio muy bueno. Uh-huh. Y en ese aspecto me recuerda mucho a las fases retro de Mario Sunshine, que eran pues retos muy lineales, pero... muy difíciles, muy exigentes para el jugador. A mí el tema y me parece muy divertido. De los calabozos me ha gustado mucho porque sí que es verdad que supone un reto. Es como me recuerda a por ejemplo, a Bayonetta, a intentar conseguir una calificación S, aunque aquí no hay calificación en los combates y tal y cual, pero a eso, ¿no? A hacerlo guay. No, hacerlo exacto. Super además, bien. Los calabozos están divididos por niveles y te exigen X cristales y X nivel. Cuando te ponen, por ejemplo, nivel 25 y eres nivel 12, sabes que los enemigos de ahí van a ser un dolor. Y me parece un buen sistema de progresión, en plan, voy haciendo el modo historia y cuando quiero doparme, pues me hago unas secundarias. Me parece correcto, o sea, es inteligente porque al final es un videojuego clásico y los jugadores hardcore suelen agradecer este tipo de retos, que ya no sea todo como Uncharted, por ejemplo, que es una película, algo así. A mí me ha gustado mucho el sistema de calabozos, me parece guay, creo que es... el aspecto del juego que más me gusta. Y bueno, luego sería el tema de los robots, ¿no? Sí, de las mascotas. A nivel de mecánicas en general, es un juego que tiene 2 disparos, el del gatillo normal que es flojo y un disparo fuerte que lo puedes cargar. Tienes un ataque con la mascota, que cada mascota pues hace una cosa, aparte de que tiene una habilidad especial para reventar puertas o lisquear en, o sea, sacar secretos del desierto o engancharte a los engancharte a plataformas. Pues aparte tienen un ataque y suele ser un ataque fuerte que gasta un slot de energía y tal. Pero ayuda, es necesario. Exacto. Y luego tiene el Fatality. El personaje, Jul, se llama la chica, al final va a ser rey siempre. Jul tiene un gancho que puedes accionar cuando al enemigo la barra de vida la tiene a partir de cierto punto para poder extraerle un núcleo. Y ese núcleo sirve luego para aumentar las estadísticas de las mascotas. Las mascotas. Que al final es eso, es un esquema de juego muy juego clásico de 128 bits. Tiene ese pequeño componente De gestión, RPG o tal. RPG, pero muy light, porque muy las de colección. Las mascotas vas encontrando planos, cada mascota tiene varias partes, y encuentras planos de esas partes y le vas mejorando los 3 atributos, que es ataque, defensa y energía. Sí. Y pues unos planos es más de ataque, otros planos es más de defensa. Entonces Exacto. tienes que ir pues dependiendo de lo que tú quieras. Tienes ese componente mecano, como me acuerdo del Cyber Justice de Mega Drive, que al final creaba robots con la cabeza, con el cuerpo. Sí, cada uno de un color, de una forma. Sí, puedes hacer unos Frankensteins bien chulos. Y en ese aspecto está muy bien. Luego, al final, las mecánicas de combate son muy a lo Metroid Prime, de enfocar directamente a un enemigo, disparar e ir rotando. Tiene como el botón Z que tenía la Nintendo 64 uh-huh. para enfocar al enemigo, pues algo muy parecido. Vas rotando, vas esquivando. Lo que pasa es que los enemigos no tienen inteligencia artificial o es muy mala, son muy de van contra ti y ya sí, está. Sí, la dificultad es que te superen el número y que te sí, peguen demasiado más que... Y tú que consigas alejarte lo suficiente para que no te ataquen. Es un poco... Y la cámara no es tan rápida como debería ser. Claro, al final no intenta ser un juego con mucha IA, sino un juego más de acción rápida, de sí, pero disparar que... mucho y en las fases. No, exacto, porque los combates son muy caóticos. Al final sí que hay un sistema de colores para las armas, tienes rojo, azul, amarillo y blanco, y dependiendo del color que sea el enemigo, tú cambias también con la cruceta en tiempo real para hacerle más daño. Hay una... O sea, te pide que seas bastante preciso a la vez que estás en un combate loco, pero una vez te enfrentas a... ponle una horda de 6 enemigos seguidos, manda la suerte, no la técnica. No es un juego que puedes dominar tipo Vanquish, Bayonetta, sino que es un juego muy de intento y error. No tiene un diseño muy fino, muy japonés. Pero pese a Inafune, no me parece un juego muy preciso. Es que el tema de los colores, por ejemplo, es una cosa extraña lo que han implementado ahí, porque si el enemigo es rojo y le disparas con rojo, sí que tienes una bonificación de daño. Pero si le disparas con azul, no tienes una penalización de daño. No le quitas cero. Le sigues quitando vida, pero menos. Sí, es como... No es le quitas lo mismo que con el blanco, por ejemplo, que el blanco es el color neutro, que es el disparo que tienes al principio del juego. Blanco y azul quitan lo mismo a rojo. Es como... quizá azul... Y hay enemigos verdes, enemigos morados. Sí, es como... mezclas de colores ahí para... Luego hay un momento de fatality directo que te pone si usas el gancho cuando el enemigo no está pendiente de ti, lo matas de un toque, pero a veces estás disparándole, él está luchando contra ti y de repente te pone extracción inmediata o algo así. Y es como, no tiene sentido porque sí que está pendiente de mí, está peleándose conmigo. Sí. Hay mecánicas que están hay como cosas que no se entienden bien. Mal explicadas y no hemos acabado de entenderlas. Por ejemplo, también lo del el minijuego de estirar el, sí, el cuando, núcleo. Cuando estiras el gancho, cuando estás extrayéndole el corazón al enemigo, la cuerda se pone blanca, roja o sin color. Sí. Y se supone que sin color es la buena, porque te dejas tirar. Yo, desde luego, no he entendido el minijuego, pero sé hacerlo. Pero yo estiro en rojo y estira bien. No sé, es un juego que pretende... devolver a la actualidad mecánicas pasadas, pero no lo hace de manera brillante, porque no es un buen plataformas, no es un buen shooter, tiene problemas técnicos, pero sin embargo, en el fondo, tiene buenas ideas. Tiene algo. A ver, sí que es verdad que tiene algo. Y sí que que estás jugando y te apetece jugar. Pues acabo esto y tal. O sea, sí que te apetece estar jugando. Claro, lo que pasa es que hay como muchos handicaps que cada vez te quitan las ganas de jugar. Más y claro. más. Yo, por ejemplo, cada vez que me matan... En tu caso, la One... paciencia, claro, ¿eh? O combates donde el framerate se va al pedo y es como, ¿qué hago aquí en este combate? Si va a 20 frames y no me entero de nada. Hay momentos muy chuscos, muy de me quedo enganchado en el suelo, en una plataforma que no debía estar ahí, o estoy en la última plataforma, salto, te caes y vuelves a empezar. Me caigo y me quedan 15 minutos de camino para volver. Es como, hay cosas que a nivel de diseño me parecen excesivamente hardcore y yo creo que no ha sido de manera intencionada, sino que no han sabido hacerlo mejor. Ya. Castigan mucho. Mira que Mega Man de Inafune es un juego que te castiga. Si no eres hábil, te matan. Sí, no, es... Pero es un juego donde memorizas y ya está. Lo que no puede ser es que a las primeras de cambio en una sección de plataformas, sí o sí, si no tienes la potra de tu vida, te pierdas, te caigas y tengas que repetir otra vez. Sí, es el diseño de niveles en las plataformas es eso, poco intuitivo y de intento y error, que es, yo creo, el intento y error es un error, ya, para la redundancia. Sí, exacto, y el intento y error con los 2 minutos de carga es un castigo. Sí. A mí me parece excesivo. Pero, no sé, a ver, lo estamos criticando bastante, pero... Pero tiene yo, algo, ejemplo, rascando tiene algo. Luego, esta tarde me apetece jugarlo un rato, ¿sabes? A ver, igual es un juego que si dentro de un mes o lo que sea lo parchean y arreglan los problemas técnicos, igual valdría la pena. Sí, a ver, es un juego muy muy discreto en lo técnico. Cuando, si lo ves, tú vas a decir, hostia, mucho tiene que ofrecer por otro lado para que no, me no, pero no me refiero tanto a en plan gráficos y tal, sino más en plan los glitches, los tiempos sí, de carga pero, y tal. Pero que me refiero que aún así no tiene aspecto de un juego que vaya a salir a 40 euros, que además sale a precio reducido, es que pero es siguen el siendo 40 euros. Que sale a 40 euros. Es un... Se ha quedado como en un intento de indie barra triple A, ¿sabes? Claro, porque tiene buenos nombres. Además, en la presentación ponía de Keiji Inafune, del padre de Mega Man, del director de Metroid Prime. Y decías, ¡guau! ¡Madre mía! Que hay gente increíble, talentosa. ¿Creéis que está empezando a pasar ese rollo de que hay demasiada gente del mundo de triple A que está intentando hacer indies y que no pueden... O sea, o no sé si es que no quieren o no pueden ponerle un precio de indie, pero el juego sale un poco como... No lo sé, a mí me ha parecido... O sea, eso me refiero, ¿no? El Record es básicamente el ejemplo perfecto. Este juego, si no tuviese el nombre de Inafune y costase 15 euros, ¿sabes? O 20 euros, sería otra cosa, entiendo, la valoración que se le daría. Sí, a mí me parece un juego que si sale digital solo y sin nombre, se llevaría un 4, un 5 por ahí en la prensa y caería en el saco del olvido infinito. Quizá es un poco lo que Mighty No. 1 también, que es también de él, ¿no? Sí, o sea, Poco que se elevan las expectativas de lo que por el nombre que lleva el juego. Exacto. Es que el Mighty No. 9 ha sido un fracaso absoluto, pero total. Después de estar esperando 3 años. Y sobre todo, y menos mal que Record no llevaba campaña de Kickstarter, que si no, vamos. Y también es del nombre este, de Inafune. Es de Inafune, sí. Pero igual, está muy viejo ya. Yo creo que, a ver, él además siempre ha sido súper crítico con la industria japonesa, en plan, en Occidente nos han arrasado, yo soy la última esperanza. Pues mira. Pues sí, es un fanfarrón, Inafune. Claro. Yo creo que quizá este juego a 20 euros sí que sería un precio bastante más... A ver, que me resulta, tiene toques, momentos hardcore de diseño, además de mazmorras, que dices, hostia, esto hace muchos años que no lo veo y me gusta que no sea un plataformas guiado como puede ser Uncharted. Pero claro, tienes que ser muy bueno diseñando para que salga bien. Tienes que ser Platinum haciendo juegos de hostias. Tienes que ser Nintendo haciendo juegos de plataformas. Y es complicado intentar un batiburrillo de cosas y que no huela, ¿sabes? Como le pasa a Record. Que quizás el fallo es muy de núcleo y pese a que cuando rascas en la superficie ves cosas que incitan a seguir jugando, ves puntos de brillantez, creo que un parche no lo arregla. Hay ciertas cosas que no las puedo arreglar. Todo el tema del plataformeo es muy difícil corregirlo a día de hoy. No, son distancias, no pueden corregirlo. Pero temas técnicos sí que se pueden solucionar. O a ver, si las cargas las dejan a 5 o 10 segundos y arreglan el frame rate, al menos lo bloquean a 30, impecable. Le puedo perdonar las texturas feas, el diseño vago de los robots y tal, enemigos, que es muy knack. Los enemigos son muy... Al final son 4 enemigos. Sí, son todos... que son enemigos hechos de triángulos. Partes, sí. Yo creo que, bueno, puede ser un juego muy disfrutable si le perdonas todo. Pero temo que las revistas se lo van a cargar, que le van a pegar palos por todas partes. Que es en que, cierto modo son merecidos. Sí, merecidos. Es decir, yo pienso escribir una review cuando avance un poquito más y ahora mismo en mi cabeza no sube del 5 o del 6. No me parece mejor que eso. Yo es que es eso. Aunque tengo ganas de jugarlo, si viene un amigo y me dice me lo compro, no sabría qué decirle. Yo no lo recomendaría. Ahora, en este estado, no, desde luego. Y a 40 euros me parece muy caro. Es como No Man's Sky, que puedo entender las críticas de no debería valer 60 euros, pues con Record también lo puedo entender, que 40 me sigue pareciendo mucho. Es como The Witness también sale a 40. Sí, pero The Witness es una obra maestra del diseño. The Witness es intachable. Sí. De hecho, probablemente sea el juego más redondo de 2016 hasta ahora. Sí, es de lo mejor. Yo lo metería en mi lista de... Pero Record desde luego no lo es. Record es un juego que dentro de unos años no va a estar muy presente. Alguna gente lo recordará con cierto cariño por el lo que intenta traer, ¿no? De las mecánicas más antiguas de Play 2, etcétera. Sí. Pero va a estar un poco en el olvido, como... Pero muchos juegos a día de hoy les pasa, ¿eh? A ver, yo lo comparé cuando estuve jugando la primera hora, os dije, joder, esto es el knack de One, porque huele a juego viejo. A juego de lanzamiento que sale por compromiso. Que es en plan, tenemos los primeros kits de desarrollo y no sabemos hacer nada mejor y no tenemos tanto tiempo. Pues parece eso, parece un juego como muy anticuado. Muy de... lo olvidas y se queda ahí para siempre. Y alguno en el futuro dice, ah, mira, Record, tal, que no estaba tan mal. Sí, que se puede convertir en juego de nicho. Sí. Pero me duele porque, coño, es Inafune. Es el director de Retro en Metroid Prime. Y tiene... tiene momentos de brillantez de, que dices, aquí hay talento, pero está mal ejecutado. Yo desde el primer tráiler que vimos en el E3, creo que fue en el 2015, es un juego que me ha llamado la atención y que he intentado seguir. Sí, porque estéticamente es muy cartoon, ahí sí que es muy knack, que knack es bonito, quieras o no, pues es gracioso. El mundo que presenta pues está guay, aunque no recuerda mucho a Star Wars porque ya no Star Wars y tal, pero es bueno que recuerda Star Wars. Pero joder, mola el tema de las mascotas, cada una con sus habilidades, exacto. El tema de las mazmorras, o sea, está guay, pero le falta algo. Sí, ¿y qué le vamos a hacer? Bueno, jugaremos, seguiremos jugando. Sí, yo quiero terminarlo. No creo que quede mucho. No sé, tú vas un poquito más avanzado que yo. Sí, porque yo estoy accediendo a ver, hay un mapa mundi que está dividido por unas 5 zonas, más o menos, y estoy en la última zona. Cada zona pues tiene varias misiones, pero yo estoy en la última parte que te deja acceder, al menos que está descubierta desde el principio. Y por el nombre de la misión, suena muy a me voy a por el final. Lo que pasa es que todavía me quedan 2 robots, 2 mascotas por desbloquear. Entonces aún te quedará un poquito. Sí, exacto. Es un juego también que da rejugabilidad realmente. Sí, porque hay un montón de... Completar los calabozos a tope. Sí, exacto. Con todos los objetivos secundarios y tal. Sí, al final es muy de coleccionar cosas. Es retro para lo bueno y para lo malo. Sí. Puede ser esa la conclusión, de que es un poco anticuado, con cosas buenas que se echan de menos, pero cosas malas que creímos haber dejado atrás hace tiempo. Así que, bueno, si no mejora, la cosa está en que... Comprar con cautela y si no, esperar a que esté mejor de precio. Que esperar un poquito, porque si además esté publicado por Microsoft, bajará de precio. Estará en alguna oferta y no me extrañaría en el Gold en algún mes. Y bueno, simplemente recordar que es de los juegos estos de Microsoft que tiene el... Ah, es verdad, el Crossbuy. El Play Anywhere. Sí, el Play Anywhere. Porque lo compras en One, lo puedes jugar en PC y además creo que te comparte el SAVE o no estoy seguro de eso ahora mismo. Pero creo que sí que tiene... Sí. Y bueno, estaba leyendo la lista de Marquino. Él ha jugado a Sunset Overdrive. Nunca nos cansaremos de recomendar Sunset Overdrive. Si tienes una One, cómpratelo. Vale 2 duros, lo regalaron con el Gold hace 3 meses o así. Y es maravilloso. Sí, es muy bueno. Y bueno, también estaba jugando a Black Ops 3. Sí, sí, pero por, ha dicho por que cosa de Battlefield 1. Que no le gustan los saltitos. Nada, tranquilo, Marquino, volveremos con el Modern Warfare. Y... pues ya está, ¿no? Sí. Tenemos un par de noticias muy rápidas. La del Bloodstained, el juego de Igarashi, otra vieja gloria del software japonés, se retrasa hasta 2018. Kickstarter terminó en mayo de 2015, lo prometieron para marzo de 2017, pero se va un año más. Me parece un poco tomadura de pelo, como la mayoría de proyectos de Kickstarter. Para el que no lo sepa, este juego es el Castlevania nuevo. El Symphony of the Night, ¿no? ¿Cómo se llama ahora? El sucesor espiritual. El sucesor espiritual de Symphony of the Night, de hecho, por el mismo director, con su gorro de vaquero, su látigo. Pero se va muy lejos. 2018 ya, es una pasada, ¿eh? Estar diciendo que necesitas un año y medio más de desarrollos. Hostia, es complicado, ¿eh? Bueno, si no hacen un Mighty No. 9, que lo van a hacer. Bienvenido sea. No, no lo van a hacer. Confío. y la noticia curiosa e impactante de la semana respecto a Nintendo. Nadie se lo esperaba, ¿eh? Evento de Apple, presentación de iPhone 7, el Watch 2. Miyamoto saltando al escenario para presentar Super Mario Run exclusivo temporal de iOS. Curioso movimiento nadie de Nintendo. Nadie se esperaba esto. O sea, era muy lógico. Que Nintendo tuviese tanta presencia en una keynote de Apple. Me pareció. Lo puse en Twitter, además. ¿Quién te lo iba a decir hace 5 años que pasara eso? Sí, es. Nadie se esperaba. Con todo el auge de Nintendo DS, la Wii vendiendo como churros, ¿tú te esperabas a Miyamoto con un iPhone? Siempre tan reticente como hace han sido. Hace 5 años tocó el iPhone 4. Móviles. Claro, el iPhone 4 vale que fue un éxito, pero Nintendo era como intocable, sus juegos. Y mira ahora lo que ha pasado. Bueno, pues este Mario Run va a ser un juego de pago, en principio dijeron. Es una especie de Endless Runner, como en este Rayman. Caso 2D. Una especie es literalmente un Endless. Sí, Endless, pero tiene principio y final, no es hacer más puntos. Bueno, sí, es verdad, sí. Es como Rayman. Sí, o sea, sí que tiene pantallas, ¿no? Sí, sí, más, igual que Rayman. Sí. No sé cómo se llama el de iOS. Rayman Jungle o algo así. Sí, Jungle Run. Jungle ¿no? Run, sí. Pero haces lo mismo, giras y saltas, lo único. Sí. Pero siempre está corriendo. Va a molar. Tiene que estar a bien, ver, ¿no? Hay mucha gente que lo ha criticado por ser un runner. Yo digo que es lo único que podían hacer. Es la versión correcta, sí. Sí, o sea, básicamente un control con The Pad y tal, ya hemos visto por emuladores y demás que no funcionan en móvil. No, con pantalla táctil no tiene sentido. Y menos en un Mario, para nada. A ver, yo lo veo más como un primer acercamiento, ¿sabes? Que otra cosa. Es decir, este juego, pues bueno, será lo que será. Pero bueno, con esto Nintendo va a ver qué tal, qué porcentaje de éxito tiene, que si funciona, si a la gente le gusta, si la gente quiere más. Los analistas han previsto 1.500 millones de descargas de Super Mario Run. Me parece una barbaridad. Yo, lo que digan los analistas no lo sé, pero... Pero bueno, Pokémon GO sienta precedente. Sí, lo petó, por eso. Y yo creo que lo va a petar. Pero lo importante para mí es, de aquí a dos años, qué más juegos van a hacer. Pues pueden hacer prácticamente todos. Claro, yo no le hacía asco a un Fire Emblem, por ejemplo. Sería ideal. De hecho, algo me contó el otro día una persona del trabajo, en plan, no, pues esto creo que ya hay planeados... Hay como confirmados que también van a hacer un Fire Emblem y no sé qué, yo no sé cuántos, no tengo ni idea. Sí. Tampoco he leído mucho más. Y el otro anuncio es Pokémon GO para Apple Watch. Que era obvio. Pero sí, es que además es precisamente perfecto. Es perfecto para Apple Watch. Habría sido más perfecto hace dos meses. Sí. Sí, no, pero no te creas, ahora mismo juega quien realmente disfruta el juego, ¿no? Sí, quien quiere jugar. Y nosotros seguimos jugando. Pero, yo lo abro de vez en cuando. El Watch lo que hace... que es una cosa que era muy necesaria, y es no llevar el móvil abierto. O sea, llevar la aplicación abierta todo el tiempo. No. Era y el poderte ir a dar un paseo o a correr por ahí, por el parque o lo que quieras, que te va contando las calorías, cosa que no hace el de iPhone. Me parece ideal. Es que ya era hora, me refiero... Es que la pulsera que va a salir, el Pokémon GO Plus, que se llama la pulserita esta... Es eso. Es eso. Lo que pasa es que encima en el Watch mola más porque tienes una interfaz gráfica. Claro. No, desde luego. Y a la hora de capturar Pokémon ya y podemos, todo, la vibración... ¿Podemos cancelar la reserva de la pulsera o qué? Yo no, que no tengo Watch, pero... La regalamos aquí en el... No, de todas formas, yo no sé si me compras la pulsera. Es que me parece un poco ridículo ir con una pulsera de Pokémon. La pulsera es horrible. Pues mejor te compras el Watch y ya está. Exacto. Exacto, ahora que ha salido el 2. Y, claro, y el iPhone momento. Y la Play 4 Pro y ya está. Y el PSVR. Recuerda que la semana que viene traeré hype del VR. Pues... Y ya nos vamos con el PlayStation Meeting, ¿no? Sí, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con el gran anuncio hardware, que siempre es raro de ver y encima viene de Sony, del líder de esta generación. Vamos allá. PlayStation Meeting en Nueva York el día 7 de septiembre, y la verdad es que había bastante hype con este evento porque era un secreto a voces que PlayStation iba, o Sony, iba a presentar la nueva PlayStation 4 Neo, como era su nombre en clave. Ahora sabemos que es la PlayStation 4 Pro. Pero bueno, primero presentó la PlayStation 4 Slim, un modelo que se ha filtrado, se ha vendido en varios países y todo, o sea, era como, okay. Me sorprende que la fecha de la Slim sea el 15 de septiembre, cuando... 15 de septiembre, que es... Creo que lo claro es que las tiendas ya las tienen. Sí, de hecho había en Emiratos Árabes y países de por allí, estaban ya vendiéndola antes de que la PlayStation por la presentase, es como, okay, bien. Que no entiendo por qué tan tarde, cuando al fin y al cabo eso, las tiendas ya las tienen. Básicamente el modelo que se había filtrado, yo no sé cómo hay gente que intentaba negar lo evidente, era real. Cuando ve algo en internet, es fake. La gente cuando ve algo en internet enseguida es fake. ¿Por qué? No lo sé, es fake. Vale. O sea, no, pues... no quieren siquiera pensar en las posibilidades de que sea real. Piensan que directamente es fake. Y es como, bueno, pues nada, tú verás. Sale el 15 de septiembre, como hemos dicho, sale a 300 euros. El modelo de 500 gigas, creo que también va a haber un modelo de 500 de un tera, a 350. Es un 30% más pequeña. No es mucho más pequeña realmente, porque la Play 4 en sí ya es pequeñita. Es como más delgada, ¿no? Sí, es un poquito más delgada, pero por ejemplo, de largo es muy parecida, igual. Sí. Pesa un poquito menos, pesa 2 kilos, 2,1 en vez de 2,8 que pesaba el modelo original. La actualización por software que va a tener Play 4 original y Play 4 Slim va a permitir el modo HDR. No sé esto muy bien cómo funciona, la verdad. Tengo ni idea, porque yo pensaba que era algo a nivel de hardware, sí. Pero se ve que no. A nivel técnico no estoy del todo seguro. Creo que básicamente lo tiene que soportar el puerto HDMI. Debe ser una. Sí, pero yo tenía entendido que la Play 4 es un HDMI 1.4 y esto es... Ya, no 2.0, no, entonces no lo sé. Pero bueno, si no tienes una tele HDR, te da ya, igual. Ya, no, desde luego, todos tendremos que renovar la tele si queremos eso. Yo creo que lo mejor que trae es lo de la Wi-Fi. Exacto, sí. Que es Wi-Fi a 5 GHz, que es... Hola, por fin, ya la hora, es, macho. Pero es imperdonable que la original no tuviese. Sí, está claro. La verdad es que sí, porque la Play 4 por cable va bien, pero por Wi-Fi es lamentable. Es una pena. Y no ayuda a la Store tampoco, que es, va muy lento. Las descargas son infumables. Y luego encima pierde la salida. La salida óptica. Que a mí me parece fantástico, cuanto menos. Sí, hay gente que se ha quejado y en plan, si queréis salida óptica, comprárosla ya porque el modelo actual lo van a quitar de tiendas y tal y cual. Pero bueno, pero hay gente que. Bueno, ¿quién usa la salida óptica? Es que pasa con el Apple TV también. Un drama, claro, de o sea, la nada. Yo entiendo que hay gente que sigue teniendo un Ampli que tiene salida, o sea, que no tiene HDMI o lo que sea, pero creo que, pero hay, que llega un momento en el que, tío, sí, el mundo tiene que. Si hay poca gente con HDR, hay menos gente con salida óptica. Claro, claro. Y luego, ya bueno, de este modelo, ¿queréis comentar algo más? Antes de pasar, bueno, de este modelo yo no diría nada más, pero antes de pasar al Pro, me gustaría hablar del tono de la presentación y cómo presentaron todo. Parecía, y lo aburrido que fue. Parecía un funeral. Es que ya para empezar, el hombre este, el Andrew House, ¿no? No, bueno, pero sí. El otro, el... ¿Cómo se llama? Mark Cerny. Sí, sí, sí. Es que es... Es un funeral, está es ahí. Es un monje budista. Parece que estuviesen leyendo la nota de prensa. Es muy... muy además, le dedicaron minuto y medio a la Slim, que lo consideré correcto, en plan, ya se sabe todo, déjalo. Sí, está bien. Pero fue un tono como... ¿Y qué va a pasar con la otra? No sé... A ver, la presentación en general fue muy mala. Sí. Todo lo que contaron... Desde el momento de que te están contando que la Play 4 está mostrándote juegos a 4K y mira qué bien se ve todo y lo estás viendo en un streaming, que a veces eran píxeles no tiene ningún como sentido, puños de grandes. Sí, sí. O enseñando la diferencia entre el HDR y el no HDR. Es como... Y yo, honestamente, tengo que decirlo, no notaba diferencia. O sea, no estaba pero viendo ninguna diferencia ni en pantalla. Nadie. Estamos viendo un streaming que a veces iba muy mal. O sea, pero sí. En plan, cuando estaban enseñando el de los zombies... Days Gone. Esto es con HDR activado, esto es sin HDR activado. Yo no sabía, no vi en qué momento cambiaba. Ya, yo no sabía dónde mirar. Miraba a los zombies, al fuego. ¿Dónde está el HDR ese? Creo que hubo demasiado... Se enfocó demasiado a los juegos cuando no veías la diferencia. Nadie éramos capaces de ver la diferencia. Es que esta conferencia, a ver, estaban obligados a transmitirla porque al final... Los inversores sí, era los juegos, tienen de hecho, que enterarse y tal. Tiene que ser algo público y estuvo ya Activision e importante, sí. Pero además venía después de la de Apple. Es que es eso, sí. Veníamos con el hype. Yo venía con el hype de Apple y el no sé, venía como emocionado, ¿no? Con sí, todo lo de Apple y además Apple lo que quieras, pero sabe hacer presentaciones. Sí, incluso, a ver, todo el rollo está que se critica de que ya desde pues que Steve Jobs era mucho mejor presentando, que es verdad, pero es que comparas la conferencia de Apple ayer... Y la de Apple antes y luego la de Sony, decías... Y mira que Sony sabe hacer las cosas bien. Pero el E3 el fue un ejemplo de sí, ritmo. Sí, el E3 esto... precisamente, pero el ritmo de esta presentación es que era... Ya, fue infumable. Bueno, pasamos directamente a la consola. Y ya anunciaron directamente el nombre de PlayStation 4 Pro. Ya nos quitamos la coletilla de Neo. Lo de Pro es porque es profesional, ¿no? Porque esto ya te vale para pagarte la vida jugando. Claro, claro. Ellos presentaron la PlayStation 4 Pro como ese modelo de consolas que es solo para los más exigentes, para los que le dedican más horas, para los más pro gamers o como quieras. Sí, sí, la etiqueta cutre que le queramos poner ahora mismo. Es complicado encasillarlo, pero todos sabemos que va para la gente que quiere. Exacto. Es difícil poner una etiqueta, pero sabemos cómo de qué va el tema. La consola sale el 10 de noviembre a 400 euros y en el modelo de 1 tera. No sé si va a haber más modelos, pero bueno, 1 tera. 1 tera está bien ya. Sí. Esto presenta un problema, por lo menos para mí ya directamente, que la PlayStation 4 Slim vaya a salir a 350 el modelo de 1 tera y que por 50 euros más tengas la consola... Sí, es como que se fagocitan entre ellas, porque una Slim ahora mismo no te la compres. Entiendo que el padre que le quiera comprar la consola a sus hijos, pues a lo mejor sí que le compra el modelo más barato. Ya, pero siempre puede rascar algo de la Pro, seguramente. No sé, que la diferencia de precio son 100 euros oficialmente, pero entre que entregas el jueguito por aquí, no sé qué, te descuentas 50 euros. Sospecho que en algún momento la Slim desaparecerá. Es decir, el momento que tengamos la primera bajada de precio de la Pro, La Slim igual se la quitan encima. No sé. Sí, o la dejan a 200 o una cosa así. Claro, yo habría entendido la Slim económico. A 200 euros. A sí, 250 euros incluso. Sí, o 250. Que haya una diferencia significativa de precio, no de por un poquito más te la llevas. Sí. Pero bueno, la consola esta, bueno, a nivel de técnico, 8 núcleos a 2,1 GHz. La actual tiene 8 núcleos también a 1,6. Una tarjeta gráfica de 4,2 teraflops, la sí. de ahora creo que es una 1,8 Yagua, o una leí cosa por ahí así. Leí por ahí que era equivalente, puede ser incluso a una 970. Lo leí en foros, no tengo ni a idea ver, de se supone de que es un equivalente o parecido a una Radeon, no recuerdo si es una 460 o una 470, que tampoco es... Teóricamente en la gráfica dobla la potencia, pero no es que doble la potencia de la consola, sino que la gráfica dobla su potencia. Sí, a ver, a nivel de... Creo que era a nivel de teraflops, en plan global y tal, se acercaba a una 970, puede ser, a una Nvidia 970, honestamente... Seguro que la estoy liando, sí, pero sí, bueno. Es que no sabemos. Pero yo creo que la cuestión general es que es bastante más potente de lo que era la consola anterior. Y el hecho de que puedan vender esto a 400 euros, yo creo que está muy bien. Sí. A nivel de potencia. Sí, de hecho, el precio sorprendió para bien a todos. Fue como, porque bien, mucha gente me la voy a comprar. Pues tanteaba los 500, incluso los 600, se podría haber planteado. Y bueno, y en memoria, mantiene los 8 gigas que tiene la misma la Play 4. Sí, una cosa importante, y creo que es la gente lo que más miedo tenía, es que van a mantener los mismos juegos, no va a haber exclusivos de Pro, que eso está bien, y simplemente los juegos de Pro pues tienen la consola Pro tiene unas mejoras. Sí, el desarrollador decide si sacar un parche con mejoras, y de hecho en las cajas de los juegos pondrá mejoras para Play 4 Pro, o sea, te avisan. Porque yo creo que es la forma correcta de hacer esto. Si lo vas a hacer, lo haces así. O sea, obviamente no. Sí, no a mí me parece la menos. La que menos divide al usuario. Es la más correcta. Sí, porque estamos partiendo de la base de que no estamos cambiando de generación. Esto es un parche a la generación, ¿no? Es un remaster. Y obviamente está pensado para la VR. Sí. Se dieron cuenta en algún momento de que se quedaban cortos y han aprovechado para... Y sobre todo, tanto Scorpio como, bueno, incluso One S y la Pro están orientadas también a las teles 4K, que yo tampoco... A mí me parece precipitado, es un poco como la moda del 3D, meter el 4K tan pronto es como... ojo. No es lo mismo, ¿eh? Ojo, ya, el problema del 4K es que es imparable, o sea, no por el hecho de que sea realmente mejor, sino porque el hecho de que las teles, la mayoría que están saliendo a venta últimamente son todas 4K. También es un poco impulsar, ¿no? En cierto modo, la venta de teles 4K al final, porque... Pues es que no hay alternativa, quiero decir, tú te vas a comprar, yo mismo que estoy viendo teles, si te subes de X pulgadas, ya no hay teles 1080. Pero nosotros estamos pensando en 50, 55, tú incluso 65, o sea, ya estás pensando en unas teles grandes, pero la mayoría de gente yo creo que tampoco mira teles quizá tan grandes. Incluso ¿no? en teles de 50-55 hay muchos más modelos 4K ahora mismo que modelos 1080. Sí, empieza a ser el estándar ya, ¿no? Es que como no tengo necesidad de una tele, no miro el mercado de teles, pero tengo la sensación de que a nuestro alrededor no pero hay 4K. Exacto, ese es el... ¿Tú cuánta gente conoces que tenga una 4K? Tampoco pero ¿por cuánta gente conoces que se compra una tele en el último año? Ya. ¿Sabes? Es un poco eso, yo os digo que estoy mirando ahora mismo el mercado de teles y es que es inevitable el 4K. Es un poco como lo que pasó con el 3D, ¿no? De que durante un tiempo todas las teles, lo quisieras o no, tenían 3D. Vale. ¿Qué pasa? Que el 3D, como era algo que era un modo de visión que tenías que, digamos, activar o elegir, que la gente dijo que esto no funciona. Entonces lo quitaron. Pero el 4K está ahí, lo quieras o no, porque realmente ni molesta ni es algo que tengas que activar. Sí, pero es como que tienen mucha prisa por ser los primeros en ofrecer contenido a 4K. Y me parece bien, o sea, no veo mal. De hecho, ahora hablaremos un poco del 4K, porque en realidad tampoco es que esté ahí, ¿sabes? Las cuatro mejoras que presentó Sony en esta PlayStation 4, PlayStation Pro, lo mostró como los cuatro grandes puntos. Fue 4K, HDR, mejoras gráficas para los juegos 1080 y mejor experiencia en PlayStation VR, ¿vale? Entonces, entrando, por ejemplo, vamos a entrar primero a la de 1080, que creo que es la más rápida de hablar, y luego entramos en 4K. Realmente es lo realista es eso, para nosotros nos afectan tal cual. El 1080 es lo que hemos dicho antes, básicamente necesitas un parche de actualización para tanto sea el juego nuevo o juego que ya ha salido, necesitas un parche que te active esa mejora, porque obviamente la consola de por sí no va a hacer nada, no. O sea, es imposible. Entonces, ya han dicho que para el lanzamiento de la consola, ciertos juegos que ya han salido, dijo más de media docena, esas fueron sus palabras. recibirán este parche. Que sí, de hecho el Infinite Warfare, el Call of Duty, uh-huh, apareció con ya las mejoras. Exacto. Se veía realmente bien el juego, uh-huh, para qué negarlo. Sí, lo que van a hacer es depender del Shadow of Mordor, puede Shadow ser. Of Mordor, pero que es un juego muy inesperado. ¿Qué hace este juego que tiene tres sí, años casi ahí? Creo que The Last of Us creo también va a estar ahí. Sí, The Last of Us además... decían que sí, que iba a tener 1080-60 frames, que ya era, pero con muchas mejoras, con mejoras. Luz, en texturas... Claro, lo que hacen los parches es un poco lo que quiere hacer el desarrollador a la hora de aprovechar esa potencia gráfica extra. Algunos te pondrán más frames, otros te pondrán más hierba. O sea, cada uno ya ahí... De hecho, aparecía un juego en el vídeo que de repente había vegetación. Sí. En la Pro me resultó muy curioso que, joder, el cambio era grande. Yo lo veo bien, básicamente es eso, tiene un canvas más grande, el modo, ¿no?, ultra de los juegos. Sí, y eligen un poco cómo quieren aprovecharlo. De hecho, esto se enlaza un poco con el tema del 4K. Los juegos ahora podrán elegir, un desarrollador podrá decir, bueno, pues hacemos que el juego tire en 4K a 30 frames, o nos quedamos en 1080, pero podemos hacerlo mucho más potente gráficamente. De hecho, Rise of the Tomb Raider tiene tres modos, o va a tener tres modos, que es uno a 4K 30 frames, uno 1080-60 me parece, que se ve bien, y otro a 1080-30 en ultra, con todos los efectos del mundo aplicados. Me parece bien. Muy guay, me parece muy positivo que puedas elegir. Es un paso hacia el PC, ¿no? Y que cada uno... Sí, pero sin complicaciones, o sea, sabes que va a funcionar. O sea, sí, con los tres presets definidos, pero que es un paso hacia el PC en ese sentido. Cada uno, hay gente en el PC que prefiere 30 estables y muy bien, y otros prefieren un poquito menos y 60. Yo he de decir que personalmente tampoco estoy tan seguro de que me parezca... que me guste, ¿no?, la idea de tener que elegir entre distintos modos. Una de las cosas que a mí me gustaba de las consolas es que pues metías en los discos y jugabas. Sí. O sea, te olvidas, ¿no?, de ese tema de los settings gráficos. De hecho, cuando un juego de consola hay settings gráficos, es un poco en plan de... Pues, no sé, o sea, no sé, no es esto lo que quiero. Quiero que la experiencia sea buena, ¿no?, de base. Sí, la que el desarrollador crea que es la mejor o algo así. Claro, ¿no? pero al mismo tiempo te ves un poco en plan de... Coño, qué guay, puedo elegir. O sea, está bien. No sé, es un poco... Estoy en conflicto ahí de si me parece bien o me parece mal. No quiero que los juegos que las consolas se especifiquen. Bueno. Porque para eso tengo los PCs, ¿sabes? Sobre estos parches de mejora gráfica ha habido un poco de controversia, porque Kotaku sacó una noticia de que esos parches iban a ser de pago, no sé cuántos. La gente hizo una bola de nieve, pero enorme. Claro, obviamente no van a ser de pago, luego Sony lo desmintió. No tiene ningún sentido. Pero es que la gente lee una cosa y se lo cree y ya está, pero eso va a misa. Pero por culpa de toda la basura que hay en YouTube, de todos los que llevan el gorrito y te sueltan mensajes como si fueran dioses, pues la gente es tonta, son borregos. Obviamente. Hay que analizarlo. O sea, no te vas a pegar un tiro en el pie de esa forma. No tiene sentido. Ya tiene controversia el hecho de además, estar sacando una conversión. Cuando pone rumor, no sé cuánto, lo que tienes que hacer es llamas a la fuente, contactas y le dices, oye, mira, esto es así. Y luego te dirán, pues no es así. Y ya está, y lo publicas como noticia. Sí, y luego al final Polygon fue la que sacó la actualización, que ellos habían hablado con Sony y Sony se lo había desmentido. Entonces, bueno. Bien. Volviendo al tema del 4K... Bueno, volviendo, hemos empezado con el tema del 4K, pues tampoco nos hemos liado un poco. Estábamos todavía con el 1080. Pues con el 1080. Sí. Pues eso, ¿no? Básicamente no hay mucho más que decir. Los desarrolladores, si quieren, podrán sacar un parche para los juegos ya existentes con mejores gráficos. Y, obviamente, los juegos nuevos, damos por hecho que van a venir ya con esas mejoras aplicadas. Uh-huh. Lo que me preocupa de esto, y que es un poco lo que está diciendo... Es que esto va en algunos juegos va a hacer que el tiempo de desarrollo sea mayor, porque tienes que ya el target ya no es una sola consola. Sí. El target ahora son dos. Ya que es lo fácil que es hacerlo en consola, o lo fácil entre comillas, por supuesto. Exacto, ¿no? De que el target era una sola consola, sabías que tenía que funcionar bien en una consola, ya tienes que asegurarte que funciona bien en dos y que encima puedes cambiar el modo gráfico, digamos, de una a otra. Eso va a ser un poco complejo, pero bueno. Veremos, a ver, yo no soy desarrollador, no sé hasta qué punto esto va a complicar las cosas. Sí, luego está el tema del HDR, que ya lo hemos dicho, que los afortunados que tengan un monitor o televisor con HDR. Exacto. Si tu tele tiene, pues hay una noticia de puta madre para ti. Sí. Como no vas a tener seguramente, pues una cosa que nos da igual. vamos al 4K, que esto sí que tiene... Vale. El que más chicha tiene, sí. A ver, el tema con el 4K. Yo el otro día empecé a leer, la gente de repente empezó a compartir un montón de tweets y un montón de artículos y historias de que, ojo, que la PlayStation Pro esta no es 4K, que los juegos van a ir todos a 2560 y rescalados. Y es como, a ver, relax. A ver, ¿la consola puede sacar 4K? Sí. Vale. ¿Va a haber juegos en 4K? Sí. ¿Van a ser todos los juegos en 4K? Pues hombre, no. obviamente, tiene sentido. O sea, el 4K, si ni siquiera en PC se puede jugar bien en 4K todavía, como para jugar en una consola de 400 euros. Mm. Entonces, lo que va a pasar aquí es que algunos juegos, sobre todo títulos antiguos que hagan remasterizaciones, me imagino que muchos de ellos sí que podrán sacar a 4K, porque obviamente irán a 30 frames y la potencia extra permite ese aumento de resolución. De hecho, Sony ya enseñó algunos. El Spider-Man, por ejemplo, estaba en 4K, ¿verdad? Sí, Naughty Dog dijo que The Last of Us también iba a ser nativo. El Horizon también. Lo de Naughty Dog sacando remasters y remasters de The Last of Us me parece ya un poco de coña. Lo que se vio del Horizon era... O al menos no, Horizon creo que sí que era rescalado. ¿Sí? Vale, sí, lo que pasa es que es una tecnología rara de escalado. Vale, entonces hay el tema con el rescalado. No es un rescalado tradicional, no es literalmente coger y estirar la imagen y ya está. Utiliza un rescalado que se llama hexagonal, ¿era? O sí, en vez de 2x2, es algo así como de 4x4, una cosa así. Es el rescalado checkerboard. Tengo que leerme todavía los detalles técnicos de este rescalado, pero digamos que es un rescalado de alta calidad que va a hacer pues que no haya jaggies enormes, que no... Que los efectos gráficos no sean... O sea, que no sea como cuando juegas a un juego a 900p o 720p estirado a 1080, sí. ¿Vale? Sería, pues eso, visualmente mejor. De hecho, el Mass Effect que enseñaron, creo que probablemente estaría enseñando usando el modo este, sí. el de los zombies también. Mm. Y aunque todavía no lo hemos visto en acción, creo que Digital Foundry ya tiene algún tipo de análisis de esto, sí. Con screenshots de cómo se ve, ¿no? Y el tal. La cuestión es que es un rescalado mejor de lo normal. Obviamente no es un 4K nativo y yo creo que era poco realista esperar que esta consola moviese todos los juegos a 4K. Pero bueno, la cuestión es esa. Y obviamente el rescalado, si encima partimos de juegos que no están a 1080, sino que están a 1440 o algo así, pues mantendrá un poco mejor la calidad. Sí. Pero mencionando Digital Foundry, dijo que el rescalado era bastante, bastante bueno. O sea, que ellos se sorprendieron, no esperaban. Sí, sí, sí, sí. Yo creo que la gente escucha rescalado y enseguida ya, se es pone que es eso, es que tiene la connotación negativa, pero que no es un rescalado. La gente, ya. Seamos honestos, la gente... En cuanto hablas... Ya, la gente le gusta sacar las antorchas. No, ni que honestamente no tienen muchos conocimientos técnicos, bueno. ¿Sabes? Y que lo entiendo, ¿sabes? Y enseguida escuchas rescalado y la gente se le viene el mundo al cielo, al suelo, pero que no es... ¿Sabes? Que hay muchos tipos de rescalados, tío. Que, sí. Claro. Entonces eso. Sí, y queda la parte de la VR, que sí, es... Bueno, y otro tema con el 4K... antes de pasar a la VR, es que no lleva reproductor Blu-ray de 4K. Sí. Y esto les ha caído bastante, sí, bastante mierda, justificada incluso. La excusa de Sony a mí me parece muy vaga, que ahora mismo se apuesta por el streaming, pero coño, tú eres el impulsor principal del Blu-ray. Exacto, o sea, yo estoy de acuerdo con el streaming, es decir, yo creo que los formatos físicos deben morir, sí. Pero me parece raro y me parece poco justificado que Sony, que es la que ha inventado el Blu-ray, no quiera empujar. O sea, está ahora diciendo, oye, pues igual el Blu-ray como que no, El motivo real es un reproductor Blu-ray 4K es caro, si lo meto en la consola. Exacto. La consola se me da 500 euros. Ya, pero... Ya está, fin. O sea, es negarlo evidente. Pero me parece un poco... No, claro, sé. La putada o la contrapartida es que la One S lleva un reproductor de Blu-ray. Pero es que ahora, yo no lo sé porque no he mirado nunca precios, pero la gente dice que es el reproductor de Blu-ray 4K más barato del mercado. Bueno, o sea, me lo reproduce. Ya, por eso, es que supongo que casi todo el coste de la One S, es el reproductor Blu-ray. No entiendo. A mí la excusa me ha parecido muy vaga, más viniendo de Sony, que si hubiera sido Microsoft, dices, bueno, vale, ok. No tienes mercado suficiente. Sacaron ahí pecho diciendo que la aplicación de Netflix se iba a actualizar para reproducir 4K. Y la de YouTube fue como, vale, a ver a los idiotas de siempre en 4K, pues no sé. A ver, yo entiendo lo de Netflix y entiendo todas las plataformas de streaming, son emergentes todavía, están ganando usuarios cada vez más. Pero el tener una película en tu catálogo físicamente, todavía lo contemplo para el año que viene y para el siguiente, ¿no? Me parece un poco exagerado. Es abaratar costes. Está claro. 400 euros me parece un súper precio para lo que es. O sea, si le metes al reproductor de Blu-ray 4K, que quizá no vaya a usar tanta gente, y la consola vale 500 euros, estás perdiendo muchas ventas. Sí. Bueno, sí. Que hagan como Microsoft con el reproductor de HDD. Que sea externo. Que luego vendan, pues, para... Sí. Hombre, yo le daba a un reproductor externo, me lo venden por 50 euros. Pero bueno, por 50 euros, bajarán de precio muchísimo los reproductores de Blu-ray. Al final los regalarán con la película. desaparecerá. Bueno, sí, yo, ya sabéis que yo estoy en modalidad anti-formatos físicos y ya paso. Sí, sí, el Diógenes te lo has quitado. Me lo he quitado. O sea, es que... Eso es lo que tiene vivir ahí. Te das cuenta ahí, de que coleccionar cosas es el horror. Y mira a mí, que estamos ahora grabando en un cuarto lleno de cosas. Por eso. Bueno, punto final, la VR. Súper lógico. Debe tener más potencia para renderizar dos imágenes. O sea, sí. De hecho, aquí es donde me da más miedo la fragmentación que con los juegos normales. Es decir, en el momento que alguien quiere hacer un juego de VR que se vea francamente bien en PlayStation VR, con la Pro va a poder. El juego que salió, que era un FPS, no me acuerdo cómo se llama, Impulsion, no sé, me lo estoy inventando totalmente. Salió un juego, un FPS, que era con VR, que iba con el fusil por una zona montañosa. No recuerdo. Sí. Se veía francamente bien. Claro, y me da miedo que haya juegos que en PlayStation VR, en una PlayStation 4 normal, se vayan a tener que ver muy mal, porque realmente están hechos con el target de la Pro. Sí. Y ya te digo, ahí la fragmentación, porque obviamente la diferencia de potencia necesaria para una VR bien es mucho mayor que aunque que Sony se la juega bastante, porque con la VR el disco de demos incluye Drive Club, que es como el estandarte gráfico de la realidad virtual para... Bueno, realmente todo esto tú nos lo contarás el lunes. Sí, a ver qué tal se ven estos juegos, aunque son juegos menores. El Drive Club, digamos que es el que mejor se ve. De los que han jugado es el que mejor aguanta el tipo, sin ser el Drive Club que hay ahora sin VR, pero que está muy bien, no sé. Veremos. Sí. Y bueno, ya lo que queda por mencionar es que mejora el SharePlay y el Remote Play a 1080, que hasta ahora estaba capado a 720. La consola... bueno, SharePlay y Remote Play no dijeron nada de Vita. Ya, hablaron de Xperia. No, de hecho mencionaban Xperia, jugar desde PC y Mac, y la Vita es como cri cri, y además han redactado un FAQ enorme y no mencionan y tampoco está la Vita. Es como, vale, okay. Da mucha pena, ya... Pero, macho, hay mucha gente que usa el Remote Play, macho, más que Xperia, estoy seguro. No, no, desde luego, el Xperia, no, yo creo que no tienen móviles de Sony ya la gente. Tendrá Xperias viejos. Sí. Un detalle curioso es que los juegos multiplayer van a tener, van a bloquear los frames para que ambas consolas tengan la misma... Eso es lógico, Es lógico porque estamos en el mundo de las consolas y todo el mundo, digamos, venimos con el mismo hardware. Pero se podrían haber cagado. Pero en el mundo del PC eso no importa una mierda. El que tiene 120 frames, 120. Exacto, sí. O sea, pero porque en el mundo del PC, si tú quieres jugar a 60 frames, baja los detalles al mínimo y ya está. Sí, pero hay gente que incluso yo, si no, o sea, me refiero, en el mundo del PC cada uno juega con lo que puede y con lo que tiene. Claro, sí, pero cada bueno, uno digamos de una forma. Que lo asumes. Es decir, en el mundo del PC tú sabes que te estás metiendo ya en ese mundo. Sí, pero... En el mundo de la consola, donde, como hemos comentado antes, estás acostumbrado a que todos juguemos igual, pues en multiplayer, donde realmente es donde más importa el tema de la diferencia de frames, hombre, desde luego, me parece menos correcto que lo mantengan. Se ahorran lloros. O sea, es que si no, estamos especificando las consolas demasiado. Sí. Y bueno, como es obvio, es más grande y pesa más. Sí, es grande. Es un Big Mac. Es un Big Mac tal es cual. Un sandwich club que le llamo yo. Son dos Play 4. Podemos hablar de lo fea comparativamente que es la fea que es comparativa comparada con la Xbox. Como sí. Por algún lado tenía que crecer y está creciendo a lo ancho. Ya, pero me hizo gracia porque yo vi la Slim y dije, bueno, a ver, bonita, lo que es bonita no es. No, pero al menos se nota que el diseño es contenido y minimalista. Y la Pro es lo mismo, pero con otro piso más. Pero es que es no sé, incluso... Ese plasticucho negro es feo también. La textura es que tiene el plástico negro es no feo. Parece nada premium. En general es un diseño... El de Play 4 ya lo es. Es un diseño como ya pasado de moda. Ya cuando salió, no... ¿Ves la One S, que pero es preciosa? Pero es como una pérdida de calidades, ¿sabes? Sí, parece más barata. De la Play 4. Ver, igual por eso es relativamente barata, porque a nivel de diseño y calidades y tal, pues no han... A lo mejor han usado plástico de las Play 2 que y tenían ahí. Claro, un mes antes Xbox te ha sacado la S, que es la consola más bonita que se ha visto en la historia de las consolas, pues Bueno, ahí Sony me esperaba mejor diseño, pero yo creo que han dado todo para que valga 400 euros y ya está. Han recortado por todas partes. Ojo, que el producto más reservado en la historia de Amazon, la Play 4 Pro. En España ¿En todavía no se puede. Es absurdo la pasión que hay por la Pro esta. Yeah. Yo me la acabaré comprando, pero no es una preferencia. Eso es una cosa que quería preguntaros, porque para la gente que tenga una tele 4K, yo creo que sí, tiene que dar el salto. O deberían de dar el salto. Yo me lo estoy pensando, ¿eh? No tengo muy claro qué voy a hacer. A ver, yo en tu caso, si te vas a comprar una consola nueva, cómprate la Pro. Supongo. O sea, a ver, que la precio tampoco es una locura, son 100 euros. pero que no, no estoy en plan de chuchu, o sea, es en plan de, bueno, pues me tengo que comprar una Play 4, pues bueno, me pillaré esa, porque sí, es la nueva. Sí, lo obvio es que te pilles la Pro. Claro, pero es que son para 100 euros. La gran mayoría de gente que ya tenemos todos una Play 4 normal, y ya y en nuestra casa tenemos una tele 1080, ¿qué creéis o sea, qué aconsejaríais? Es que a mí la mejora inmediata es que tienes 500 gigas más. Pero eso y ya está. No, no, te da me igual. Refiero a lo actual. Creo que la VR va a ser el mayor cambio. Es decir, si tienes pensado pillarte el casco VR... Sí, sí, sí. Es que yo, por ejemplo, sí que voy a por la VR. Entonces igual, sí. Yo, a ver, yo creo que... No hace falta que te la compres el día de salida, la Pro. No, por eso porque no es van a haber cuatro juegos claro, o contados. Literalmente más que de media docena. Que anunciaron FIFA 17 con mejoras. Un juego de fútbol tampoco entiendo muy bien qué mejoras va a haber. ¿Iluminación? No sé. Pero yo creo que sí que se debería de comprar. O sea, yo sí que me voy a comprar la Pro. No sé si el día de salida todavía no lo estoy dudando, pero a largo plazo sí. O sea, me refiero cuando ya todos los juegos del día de lanzamiento empiezan a salir con esas mejoras gráficas a 1080, más FPS o... Sí, que tengan tiempo los nuevos desarrollos. Mejores texturas, a ver, etcétera. Yo los juegos de 2017. Exacto. Horizon Zero Dawn, por ejemplo, con los que mostraron allí, se veía espectacular. Y lo que salga de Rockstar, seguramente yo ya mejoras. Por eso otro remaster del GTA V. Bueno, a este paso sí. Oye, pues yo le daba, que tengo un poco el mono. Pues eso. Yo creo que sí que... A ver... Si juegas mucho y es tu principal plataforma y consigues vender una por 200, o sea, la Play 4 si normal le sacas 200, estaban pagando... Tienes que poner 200 y más pico en, y te lo puedes permitir. En algunos sitios era como, bueno, no está mal. Yo probablemente sí que caiga. Sí, a ver, el salto por si consigues sacar 200 euros y te cuesta 200 euros, bueno, no está mal, pero yo lo haría... Para las horas que le doy... Navidades o ya el año que viene, sobre marzo, por ahí, cuando empiecen a salir juegos. Sí, cuando... No pues tengo para, prisa. Para Horizon Zero Dawn, que sale por febrero, mayo o marzo. Claro, o no tengo prisa. Es una consola... Si hubiera sido una consola nueva, tipo Play 5 o bueno, Scorpio, ya estamos... día 1. No, pero esto me da un poco igual. Ahora Scorpio es lo mismo que PlayStation 4 Pro. No sabemos, ¿eh? A ver, lo que dicen es que... Phil Spencer lo que dijo es que, de hecho, no iba a incluir mejoras a 1080. Que bueno, estaba yo, hasta que no presenté el Scorpio, ya, pero me niego a hablar de ella. Es una mala bestia, que es la consola más potente. A ver, que la historia es más y tal. Potente que la Play 4, que la 4 Pro. Claro. Espero también juegos exclusivos, sería como... Dijeron que no, o sea, a ver, eso es lo que están diciendo ahora. Pues si no van a sacar juegos exclusivos, están perdiendo el tiempo, llegan están tarde. Perdiendo tiempo. Esto sale en noviembre, bueno. Es que les van a comer la tostada totalmente. Yo esperaría verla antes de, sí. antes de hablar. Pero bueno, o sea, no. Yo me baso en lo que han ido diciendo en sí. conferencias. A mí prensa. El movimiento de Sony, aun pareciéndome innecesario, dentro del innecesario que es el mercado de las consolas ahora mismo, que entre la NX, la Scorpio y tal, me ha parecido inteligente que la saquen ya. Sí, yo esperaba que es llegase a 2017 y que la saquen en noviembre, la verdad es que es sorprendente. Es un timing cojonudo porque va viento en popa la Play 4 y por las reservas de Amazon, la Play 4 Pro ha encajado perfectamente entre el público mayoritario. O sea, la gente la compra y ya está. No tienen dudas ni ven vídeos en YouTube para justificar sus compras ni nada. La han reservado. O sea que normales, el gran público, la ha recibido con los brazos abiertos. En plan, pues bienvenido. Hay que ver. No sé. Hay que ver qué juegos van a estar actualizados, qué va a ser esa actualización y realmente cuál es la mejora. Y a partir de ahí empezará... Te digo que dentro de lo malo, esto me ha parecido lo mejor que podían haber hecho. Sin fastidiar a ninguno. Y bueno, también presentaron el nuevo DualShock 4, que lo que hace es poner una luz en el delante. De puta madre, para molestar nada. Todavía delante. Otra luz para quemar más material. Sí, exacto. Sí. No, yo creo que el mismo LED le han hecho un agujero. Sí, le han hecho un agujero y ahora también brilla entonces por no delante. No han arreglado la mayor queja del la mando, batería que es de mierda, la batería. No. Sí, no. Joder. Luego un nuevo rediseño de la cámara de PlayStation. Sí, para hacerla pero más no sé si 2016. Incluye mejoras técnicas, creo que no. Espero que no. Más les vale porque mucha gente ha comprado ya la antigua. Y un nuevo headset de auriculares que se llaman Platinum. Antes estaban los Gold, que eran estos grandes. No tienen mala fama los auriculares. Tienen bastante buena fama, de Play. Hecho. Dicen que suenan muy y bien. Y funcionan en PC, funcionan en One. O sea, que tienen... Que son caretes. Sí. Bueno, caretes dentro de... No como los auriculares de Apple. Son un poco más baratos, ¿no? Exacto. Un poco más baratos. Y bueno, ya está, ¿no? Ya está, sí. Nada, escepticismo, pero más positivo que negativo, ¿no? Iremos comentando, porque supongo que de aquí al lanzamiento iremos sabiendo más cosas. Yo tengo una cierta indiferencia, pero no me molesta, pero tampoco me parece que sea algo útil ahora. O sea, que sea algo... necesario. José, ¿tú crees que Pedro se la va a comprar el día de salida? Sí. Vale, yo no, yo no. También. Yo no me la voy a comprar el día de salida. ¿Sabes por qué? No, cuéntame más. Porque me compro la VR. Es precisamente. Es mucho gasto. Pero la VR no va a traer mejoras desde el día uno. Me la compraré para Reyes, seguramente. Bueno. Con la excusa de los Reyes. Te están escuchando toda España. Toda España. Toda España y Latinoamérica. Que no, no me la compro de salida. En serio. Además... No, es que voy a estar jugando a FIFA. A ver si... ¡Ojo! Voy a rectificar en directo. A ver, cuando salga, ¿qué coño lleva? Porque lo que dijeron en la conferencia fue un poco... Sí, llevarán mejoras los juegos, el vídeo del Call of Duty y tal, pero... Ya, y no vimos nada, veíamos píxeles. Es que tampoco sé cómo se ve el original. Ya. Es que... Pues eso. Pues acabamos aquí y tenemos nuevas... Tenemos a David con otro sound test... Con una canción que, antes de decirla, a ver si la adivina la gente, es la única intro, bueno, de las únicas intros que nunca me saltaba. No sé si vosotros, viendo aquí el documento, no digas nada, José, lo estás leyendo, ¿cuál es? Sí. Y pero... esa intro creo que nunca me la he saltado porque me parecía increíble. Yo es que no he jugado nunca. Yo tampoco. Madre mía, sois lo peor, de verdad. En fin, David, lo siento, lo que hay. Bueno, os dejamos con él, con Sound Test, y volvemos en unos minutos. Hasta ahora. Hola, bienvenidos de nuevo a Soundtest, el espacio musical de New Game Plus, en el que cada programa elegimos y pinchamos un tema perteneciente a la banda sonora de algún juego y, bueno, os contamos alguna batallita sobre el mismo. Soy David y el tema de hoy es The Edge of Soul, pieza que acompaña la intro de Soul Blade o Soul Edge en PlayStation. Transcending history and the world, a tale of soul and swords. Eternally retold. Vais a tener que disculpar. Bueno, mi intención era hacer una sección lo más variada posible y he repetido plataforma al final, pero bueno, creo que el tema merecía la pena, ¿no? Y es que, bueno, yo guardo un recuerdo muy especial de este juego, ya que en aquella época yo no salía de los juegos de lucha en 2D, vamos, que Street Fighter y poquito más, y no me sentía especialmente atraído por el género del 3D, pues con Tekken y con Virtua Fighter, que bueno, pues que no consiguieron llamarme la atención ni las versiones de recreativa ni las versiones domésticas, ¿no? Pero bueno, el caso es que una tarde, de esto que te juntas con cuatro duros, pues por algún cumpleaños o alguna historia, pues lo típico de cuando comprabas jueguicos en aquella época, me dio por pasarme por la tienda de confianza de turno y nada más entrar por la puerta me encontré un mueble demo de PlayStation con esta intro sonando todo trapo. Y bueno, que conste que no me siento especialmente orgulloso de esto, pero fue terminar la intro, esperar a volver a verla y comprar el juego inmediatamente. Sí, sí, la intro me vendió el juego completamente. Pero, qué intro. Y es que, además del despliegue visual, que para la época estaba bastante por encima de la media, la banda sonora estaba completamente a la altura, porque el juego no contaba solo con los temas que se escuchaban en la versión de arcades, sino que además contaba con una segunda banda sonora remasterizada respecto a la versión original y una tercera banda sonora especialmente compuesta para la versión doméstica, bastante más cañera y que bautizaron como Can Super Session. Como es de suponer, detrás de tantísimas piezas de audio hay un buen número de compositores que no me voy a parar a citar porque no terminaríamos nunca. Estaremos aquí hasta mañana. Solo me quedaré con el que firmó este trabajo como Benten Maru o Kan, seguro que además era un seudónimo porque no he encontrado nada de información sobre este tipo en la red. Y bueno, ya que fue el responsable de componer el tema de la intro y así como alguno de los otros de la banda sonora, ¿no? Y bueno, para terminar, y ya que en este programa he fallado miserablemente en daros algo de trasfondo sobre este compositor, voy a echarle el morro y os voy a pasar la patata caliente, a ver si vosotros encontráis algo de información donde sea, internet donde sea. Yo estaré encantado de que me la hagáis llegar. Lo más fácil, yo creo que a través de Twitter, podéis encontrarme como Icrono. ¿Vale? Y nada, después de esta ración de deberes, me despido. Hasta el próximo programa. Pues, cómo no, la intro del genial Soul Edge o Soul Blade aquí en Occidente. Un tema que todo el mundo conoce, aunque no haya jugado. Vosotros lo habéis escuchado alguna vez seguro, si no, en serio. Sí, sí, me sonaba. Lo escucharé a ver si me suena algo, pero no me suena. Sí, sí, por favor. Madre mía, pero ¿qué clase de personas sois? Podcast de malas. Videojuegos. Somos malas personas. Marquino vuelve. Bueno, la cuestión es que nosotros no conocemos al compositor y no hemos investigado sobre él. Pero porque nunca hacemos nada. Porque no escribimos un guión, vamos a investigar cosas, no va con nosotros. Pero prometemos que cuando nos traiga otro, tampoco investigaremos. Exacto. Nada, me encanta esta sección, por cierto. Me encanta este corte musical y además con temas. Es un tema obvio, pero no por ello menos necesario. Me parece increíble. Sí, mola ver cuál es la canción que ha elegido para esta semana. Sí, me encanta. Y joder, Castlevania, Soul Edge, es que es tirar a lo seguro. Espero que algún día traiga la intro del Ridge Racer Type 4. Me gusta mucho. Guiño, guiño, ¿no? Guiño, guiño. Nah, que traiga lo que quiera, que él sabe de videojuegos por todos nosotros. ¿Lanzamientos? Sí, que se nos está quedando esto un poco largo ya. Voy a mencionar lo del Plus porque no lo habíamos mencionado el programa anterior, que no habían salido todavía. El Plus de septiembre es Lords of the Fallen para PlayStation 4, Journey para PlayStation 4 y PlayStation 3. Que lo juegue todo el mundo. Prince of Persia and the Forgotten Sands. No sé si este es el bueno. No, es el último, ¿no? No sé. ¿Cuál es el bueno? El de tiempo, ¿no? El Sands of Time se llama. Sí, el primero, ¿no? Vale. Sí, bueno, creo este que es para Play 3. Datura para Play 3, no sé qué juego yo es. Yo tampoco. El Badlands es el de iOS. Badlands para PS Vita, PlayStation 4 y PlayStation 3. Yo lo he jugado en móviles. Está bien, pero y bueno. Amnesia Memories, que creo que es un JRPG, si no me equivoco, para PlayStation Vita. Si he dicho alguna tontería, pues... Pues igual. Otra más para la lista de tonterías que decimos, no pasa nada. Y los lanzamientos es... El lunes habrá demo de Forza Horizon 3. Buah. Hay que probar esa demo. ¿Sale en Windows a la vez, la demo? Pues no sé si sale en Windows, ahora que lo dices. Si no, ya sabes, esto, te vienes aquí. Como todo esto es nuevo... Te vienes a darle duro. Y bueno, los lanzamientos como tal es Bioshock The Collection, el 1, 2 y Infinite, Dead Rising y Dead Rising 2, empezamos de remasteres, NHL, si alguien juega ese juego, pues yo tuve un NHL en PC, creo que fue el 99, si no me equivoco. Tuve el 95 en Mega Drive, igual, y también un Wayne Gretzky. Sé que llega en digital, no sé si llega en físico a las tiendas este juego. ¿El NHL? El NHL. ¿Solo digital? No sé si llega... Digo que sé que sale en digital, que no se sale vale. En físico. Hombre, supongo que sí. No sé, no tengo ni idea. Sale el PES 2017, que sale todavía en generación antigua. Sí, sí, sí. Y por lo que he leído en foros, parece que no tiene nada que ver con las versiones de nueva generación, que es súper vago. Sale Record, que ya lo hemos comentado, que sale en One y PC. Sale The Witness, el juego de PlayStation 4 llega ahora a... ¿The Witness estuvo en PC? Sí. La gente le mareaba. Es verdad, le mareaban en... Es verdad, sí. Imprescindible. Llega ahora a One, es uno de los mejores juegos del año, Los que tengáis One, es increíble. Si os gustan los puzzles, vais a flipar con este juego. Os va a volver locos, pero el juego... Sí, es increíble. Sí. Es difícil, pero... Pero satisfactorio. Pero qué bueno es ese juego, joder. Cuando tu cerebro hace clic, es como, eres un cabrón, Jonathan Blow. Sí, el momento que lo entiendes todo. He metido aquí Conga Masters, que es un juego que es de Undercoders, que es un juego que trabaja David de, sí, de Replay. Y es un juego que salió en una Jam, si no me equivoco. Sí, ¿fue una Ludum Dare de estas o no? No es exactamente, entonces no quiero liarla mucho. Pero básicamente consiste en hacer una conga. Estás como en una discoteca y tienes que hacer la conga. Entras abriendo la puerta de par en par bailando la conga. Sí. Y es como contagiar a la gente. Yo jugué una demo, bueno, una alfa que crearon durante el Jam. Y la verdad es que está curioso, el juego es divertido. Y sale ahora para PC. Yo le voy a dar, ¿eh? O sea, le daremos para probarlo. Pillaré. Sale también a Drift para Xbox One. Y por último sale Dragon Quest 7 en 3DS. Sí, el remake, ¿no? De Dragon Quest 7 salió para Super NES y Play 1 o Play 1 solo. No sé, yo pero supongo Quest, que será un Dragon remake. Quest, lo único que sé de Dragon Quest es Fly. Fly. Gran serie, ¿eh? Y eso es todo. Bueno, al final nos ha quedado un programa de 2 horitas, ¿eh? Bien, poca broma. No teníamos contenido. No. A ver, pacto de caballeros. ¿Volvemos ya todas las semanas? En principio sí. Es lo que hay, ¿no? Sí, todos los martes ya definitivo porque ya arranca la temporada. Sí, en principio sí. La semana que viene demo de Forza, demo de FIFA, lo que haya probado yo en la VR, hay contenido. Sí. La semana siguiente ya hay lanzamientos gordos. Destiny, es verdad. O sea que ya nos ponemos las pilas hasta vacaciones de Navidad, ¿verdad? A tope. Venga. Temporada 4. Y la semana que viene, primer y único programa presencial con los 4 aquí, visita de José a la terreta. Es verdad. Que habrá en mucho tiempo, yo creo. Sí. No sé la próxima Navidad, cuándo será. Posiblemente. Pero, sí. Genial. ¿Tenemos tu micro? Sí. Tenemos tu micro. Todo. Vale, tenemos todo. Y una esponjita de color para ¿Y una esponjita también. De color amarillo le toca? No, amarillo le tiene Marquinho. ¿Cuál le toca? No sé. Ah, vale. Creo que es. Alguna. Vale. Pues eso. Muy bien. Pues nada. ¿Dónde nos pueden escuchar, José? Pues como siempre, en iVoox, en iTunes, tenemos Twitter, @newgameplus, tenemos Facebook, New Game Plus, tenemos una web, se llama newgameplus.es, y dejadnos comentarios en iTunes, que estaría guay. Creo que ha habido un par. ¿Uno o dos? No, sí. He visto, la verdad. Siempre digo que la semana que viene los leeremos. O sea que muy bien, muchas gracias. Venga. Pues eso, acabamos con esto. Hasta el martes que viene. Muy bien. Pues venga, chao. Hasta luego, chicos. All we need is music running around the city every day. You got to stop and listen to the beat. Move your funky feet. Representing one time for your man. All us kids like to do is have some fun. I'm so happy, I'm so happy. Just fun and games, no guns or gang names. Positive vibes, that vibe all the same. When I play tag, it's hard to run cause my pants sag. Don't stay out late, don't wanna make my dad mad. Saturday morning, I'm up at 6 a.m. so I can watch that baby with six of my friends. Katie, Sunny, PJ, who's my DJ? Look out for each other when we go out to play. Whether a concert or on the school grounds or under a shady tree so the pop cooling down. Friendships can't be dismissed. I gotta believe, so I gotta believe in this. Friends to the end, but not like Chucky. We might even do a free show if you're lucky. We're having fun. It's all about having fun. Having fun with the funk, the fun with the funk. A nice dream that'll make me feel like Superman. As if the milk cans become a super band. Woo! It can happen. Oh, we need the funk. Having fun. It's all about fun. It's all about fun. Where the funk? We got the funk. You know we got the funk. Makes perfect. Uh-huh. Anything you want in this world, you gotta earn it. That's don't right. expect it if you don't Come deserve on it. Now. All we need is music. Yeah. Ooh. Whenever taught a lesson, you need to try and learn it. 3 meals a day to keep your body healthy. Hard work is the best way to get wealthy. Pops taught me always to strive. Mom taught me give thanks for my life. Keep my head high. Never do drugs. Never tell lies. Check to make sure I zipped up my fly. Yeah.